Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Ya no queda nada para los Oscar. Termina ya este camino que nosotros en la web comenzamos el pasado 19 de agosto en Conexión Oscar, en la web y también en este podcast. Y el 2 de marzo llegaremos ya a la decisión final de la Academia. Será el año de Gravity, se impondrá el tema de 12 años de esclavitud o al final ese amor en las nominaciones para David O. Russell y la gran estafa americana se demostrará, se tendrá reflejo a la hora de dar los premios. Lo veremos y lo analizaremos con un montón de gente. Tenemos más invitados que nunca, como decían en ese estudio clásico, más estrellas que en el cielo en el podcast de hoy de Lo que yo te diga, que ya comience. Y además de eso, pues tendremos estrenos, la actualidad en cine y televisión, y repasaremos también las cuatro canciones nominadas a esta edición de los Oscar. Así que comenzamos cuanto antes en esta edición pre-Oscar con nuestras apuestas, nuestras quinielas más personales, las nuestras y las de un montón de gente que ha querido participar. A todos de ellos les agradecemos que su amabilidad y disponibilidad por estar presentes en este podcast. Como siempre, los mandos técnicos, el trabajazo que se pega Carlos Gran y Spooky, y en esta ocasión también con la colaboración especial, se lo agradecemos también, de Harry Callahan. Empezamos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Podcast Lo que yo te diga, número 65. La apuesta más personal de los Oscar 2014 del 2 de marzo. Allá con los estrenos, como siempre los repasamos con Matt e Imogen. Cuando todo está perdido, Robert Redford lucha contra los elementos. En el transcurso de un viaje en solitario a través del Océano Índico, un hombre descubre al despertar el casco de su velero de 12 metros se ha agrietado tras una colisión con un contenedor que flotaba a la deriva. A pesar de las reparaciones, su intuición de marinero y una fuerza física que desafía su edad, a duras penas logra sobrevivir a la tormenta. Pero el sol implacable, la amenaza de los tiburones y el agotamiento de sus escasas reservas obligan a este marinero sin rumbo a mirar a la muerte a los ojos. Aquí el Virginia Jean, llamada de socorro, cambio. Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro, cambio. Robert Redford sufre en alta mar en todo un reto actoral que no precisa de diálogos por su parte, lo nuevo de J.C. Chandor, el director de Margin Call. Alabama Monroe, tocando la fibra sensible. Toda mi vida he estado obsesionado con América. No importa de dónde seas, allí puedes comenzar de nuevo. Es una tierra de soñadores. Hola, vaquero. Alabama Monroe narra la historia de amor entre Liz y Didier. Ella tiene una tienda de tatuajes, él toca el banjo en una banda. Es amor a primera vista a pesar de sus diferencias. Él habla, ella escucha. Él es ateo y un ingenuo romántico. Ella tiene una cruz tatuada en el cuello y los pies en el suelo. Su felicidad se completa con el nacimiento de la pequeña Maybell, pero la niña enferma a los 6 años. Sobre la vida de otro. ¿Estás culpándome a mí? Que te den. Todo un fresco emocional en esta historia de pareja que bordea temas tratados en Once, Blue Valentine o Declaración de Guerra y que opta al Oscar a la mejor película de habla no inglesa de este año representando a Bélgica. De invierno, clasicismo romántico de fantasía. Cruje. Lleva un arma. Es que he entrado a robar. ¿Sigue siendo esa su intención? No, ya no. Bien, pues entonces lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle una taza de té. Así que roba. Sí, robo de vez en cuando, pero últimamente he tenido desavenencias con un antiguo jefe. Peter Blake, quiero verle muerto de una vez por todas. ¿Qué es lo mejor que ha robado? Empiezo a pensar que aún no lo he robado. A finales del siglo XIX en Nueva York, Peter Lake, un ladrón irlandés, conoce a Beverly Penn, la joven heredera de la casa que pretende robar. Se está muriendo. Si no me quieres ahora, ya nadie me querrá. Llevo mancillando almas y frustrando milagros desde que tengo uso de razón. El tuyo es el tipo de amor que ilumina el mundo. El tipo de amor que puede salvarla. No vas a salvar a nadie. Se trata de una historia de fantasía sobre un ladrón, una chica moribunda y un caballo blanco volador. Está ambientada en el siglo XIX y en la actualidad, y es el debut en la dirección del guionista Akiva Goldsman, ganador del Oscar por Una mente maravillosa. En el reparto, Colin Farrell, Jessica Brown Finlay, Russell Crowe, Jennifer Connelly y William Hart. Te agradezco la ayuda. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Se llama Beverly. ¿Qué está pasando aquí? The Monuments Men. George Clooney capitanea un equipo para evitar el expolio cultural de los nazis. ¿Tienes hambre? ¿Invitas tú? No, el tío Sam. Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta. Los Monuments Men. Firmado Roosevelt. ¿Cuántos hombres? De momento, 6. Caray. Contando contigo, 7. ¿No estás mayor para eso? Sí. A finales de la Segunda Guerra Mundial, a un selecto grupo de historiadores, directores de museos y expertos en arte, tanto británicos como norteamericanos, se les encomienda la importante y peligrosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante la guerra. Basada en unos sucesos reales sobre la mayor búsqueda de tesoros artísticos de la historia, el film se centra en un insólito batallón al que Franklin Delano Roosevelt encomienda la tarea de adentrarse en Alemania detrás de las líneas enemigas para recuperar las obras de arte sustraídas por el ejército nazi y devolverlas a sus legítimos propietarios. era una misión imposible, con las obras confinadas y con las órdenes del ejército alemán de destruirlo absolutamente todo en cuanto el Reich cayera. Pero los Monuments Men, como se les denominaba, se enfrentaron a una carrera contrarreloj para evitar la destrucción de miles de años de cultura, y por ello arriesgaron sus vidas para proteger y salvaguardar los mayores logros de la humanidad. ¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado? Pueden exterminar a toda una generación, arrasar sus casas y aún así el pueblo se repondría. Pero si destruyen su historia, si destruyen sus logros, es como si nunca hubiera existido. Quinto trabajo como director de George Clooney, adaptando la aclamada novela de Robert Edsel y formando parte de un reparto en el que también están Matt Damon, Cate Blanchett, John Goodman, Bill Murray, Bob Balaban y Jean Dujardin. Es una directriz firmada por Hitler. Pone que si él muere o si Alemania cae, deben destruirlo todo. Her, Relaciones Sociales del Siglo XXI. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! ¡Qué graciosa eres! Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. En un futuro cercano, Theodore, un escritor solitario, consigue un nuevo sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial y diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para sorpresa de Theodore, se crea una relación romántica entre él y la voz femenina de este sistema operativo. La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Nuevo trabajo de Spike Jonze, que ha conseguido 5 nominaciones al Oscar. La película está protagonizada por Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y Chris Pratt. Pero solo en versión original apreciaremos el gran trabajo vocal de Scarlett Johansson, estableciendo esa conexión emocional con el personaje de Phoenix, poniendo una sugerente y dinámica voz a ese programa informático. Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real, y me alegra que hayas encontrado a alguien. No sé lo que quiero. Nunca. Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación. ¿Es que no es una verdadera relación? Filomena, volviendo tras los pasos de una adopción traumática. Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú. Y Washington, estás deprimido. Bueno, me han despedido, estoy en el paro. Ya, pero no ha sido culpa tuya. Por eso estoy deprimido. ¿Qué planes tienes ahora? Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años. Se refiere a un reportaje de interés humano y eso no es lo mío. ¿Por qué no? La película cuenta la historia real de Philomena Lee, una mujer irlandesa que tras quedarse embarazada cuando era una adolescente, se vio obligada a dar a su hijo en adopción. Pero durante 50 años se dedicó a buscarle. No me diga. No, no. Está bromeando, mamá. Quería preguntarte si sería posible no usar mi verdadero nombre para el reportaje. ¿Qué te parece Ana Bolena? Aunque ese es un nombre que ya tiene dueña. Tenemos que usar tu verdadero nombre, Philomena. Philomena es el nuevo trabajo de Stephen Frears, basándose en el libro escrito por el periodista Martin Sixsmith sobre la historia de esta mujer que sufrió en carne propia la moral de la época. La cinta conmueve y divierte gracias al fino y equilibrado guión y al trabajo de Judi Dench y Steve Coogan, que es a su vez actor, productor y guionista. La cinta ha recibido 4 nominaciones a los Oscar en las categorías de película, actriz, guión adaptado y música. Yo he pensado en él cada día. ¿Salimos a pasear? Oh, podríamos ver, esta abuela es un peligro. Va de un hombrecillo negro que finge ser una señora negra gorda. Parece tronchante. Hoy les dijo a 4 personas que eran 1 entre 1 millón. ¿Te lo puedes creer? Pero ¿y si murió en Vietnam? ¿O si vive en la calle? ¿Y si fuera obeso? ¿Por qué piensa que podría ser obeso? Por el tamaño de las raciones. Es mi Anthony. Yo lo conocí. ¿Dónde? En la Casa Blanca. ¡Santo Dios! ¿Y cómo era? ¿Recuerdas si te dijo algo? Hola. Hola, hola. Tal vez, ¿qué tal? ¡Martín! Yo nunca abandoné a mi hijo. Me lo arrebataron. Le ha estado buscando, ha pasado toda su vida intentando encontrarle. Yo no he estado en México, pero dicen que es precioso. Si no hablamos de los secuestros. Thank you. Pues ya no hay marcha atrás, el 2 de marzo, por fin los Oscar, ya sabremos el veredicto, ya se han conocido todos los premios previos importantes, y ahora ya solo queda ver finalmente quiénes son los ganadores, que coincidan o no con nuestras preferencias, pues bueno, pues ver, por lo menos ya sabremos quiénes son, y por lo menos cerraremos el expediente de esta carrera de los Oscar 2014. Para comentar un poco en este último podcast de lo que yo te diga antes de los Oscar, pues para que nos comenten sus últimas impresiones, sus últimas preferencias, pues tenemos a Juan Sanguino. Hola, Juan. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien. Y también a Daniel Martínez Mantilla, los dos, evidentemente, más siameses que nunca y más de premios Oscar que nunca. Hola, ¿qué tal? Hola. Creo que ya nadie nos considera por separado. Creo que ya nos invitan a todos sitios juntos. No sí, hacemos nada por separado. Todo o nada. Además, he consultado las tarifas y hay un descuento muy atractivo si venís los dos a la vez, o sea que hay que aprovecharlo. Pero bueno. Bueno, un poco a Julia Roberts y Kit de Luca en Pretty Woman, ¿eh? Entonces, si vamos juntos, la vieja puede mirar. Bueno, pues ya no queda nada ya para que el 2 de marzo ya se conozca lo que va a pasar. Y bueno, lo último que hemos tenido ha sido los BAFTA el pasado domingo, no sé hasta qué punto. Pues se parecía que la noche se iba a poner muy negra, nunca mejor dicho, para 12 años de esclavitud. Y finalmente, bueno, pues finalmente por la mínima ganó y no sé qué pensáis de esto. ¿Qué impresión os dio? Pues ha sido un poco que han jugado al despiste, a pesar de que al final 12 años de esclavitud ha vuelto a ganar a última hora, cuando ya todo el mundo decía, está fuera. Pues no, vuelve a ganar. Al tener a Matthew McConaughey y a Jared Leto, sabe Dios por qué, fuera de los BAFTA, hemos tenido nuevos ganadores en esas categorías. Para Cap D dio la sorpresa y demostrando que Fassbender no va a ganar jamás un premio y que realmente DiCaprio, como tú decías en algún podcast anterior, es el favorito de España, pero no de la carrera, y ahí está Subetel ganando el premio. Y bueno, realmente es que los BAFTA tampoco son tan importantes. Y ahora en un momento van a entrar, ya los tenemos conectados, Isabel Vázquez, Kubelik, que ahora la podemos ver en Tentaciones Plus, programa de Canal Plus todos los jueves, y bueno, pues ya un habitual de este podcast como Javier Suárez, pero antes de eso hay que contar a nuestra audiencia que, como sabéis, este año, bueno, aparte de lo que yo te diga, premios Oscar, todas las webs que siempre siguen esta ceremonia, por las redes sociales, por las webs, pues un año más Canal Plus retransmite la ceremonia, tiene la señal oficial para España y van a hacer una cosa muy especial, que es el Spoiler Hotel, en el que además de la transmisión oficial, pues con Carlos Marañón, Alessandra Jiménez, Tony Garrido, pues va a haber pues una serie de bloggers, una serie de presencias muy distinguidas que bueno, van a estar ahí toda la noche comentando la ceremonia, ¿verdad? Estamos muy contentos de tener esa oportunidad y esa experiencia de comentar los Oscar. ¿Quién nos iba a decir que en algún momento íbamos a estar ahí en Canal Plus diciendo? Yo siempre lo supe. Yo siempre supe que tarde o temprano era cuestión de tiempo que me presentasen, que me ofreciesen presentar la ceremonia, que me diesen un premio, limpiar el escenario, lo que fuera. Pero yo sabía que esta pasión tenía que traducirse en algo más tarde. Más tangente. Sí. Y en efecto estarán pues Juan Sanguino, Daniel Mantilla, los dos están aquí. Yo también, Nacho Gonzalo, también estaremos en el Spoiler Hotel comentando toda la noche, y también estará Javier Suárez, que no sé si le han dicho algo sobre el dress code que tiene que llevar en ese Spoiler Hotel, aunque él tendría que llevar un atuendo especial, porque con todo lo que ha rajado de la carrera de premios... La crítica de Wichita. Y al final no sé si va a ir con smoking, con qué, o con... Nada, o con una especie de penitencia después de todo lo que ha rajado durante estos meses con la carrera. No, eso no. Es que no podemos poner smoking en esa noche. Eso está preparado para los grandes presentadores. Ya te digo que nosotros somos los bufones de la corte, los que vamos a hacer. No, no te confundas, Javier. Ese papel es mío, ¿vale? La payasa está aquí. Ni se te ocurra quitarme ese papel. Es todo lo que tengo. Lo único que quiero es que venga la seguridad de Canal Plus y me lleve a la cárcel en directo. Así el vídeo se consigue viral y sí, tendría mucho más repercusión. En el spoiler hotel, además, creo que hay un código de etiqueta que es camiseta y vaqueros, ¿eh? O sea, no creo que os dejen entrar con ninguna otra cosa. Es así, Isabel. Efectivamente es así. Vaqueros y camiseta, y más a gusto que nada. Porque además, como aquí en Canarias está nevando, pues a mí el frío ya de la península ya nada. Ni miedo me da. Ay, con lo que lucimos con el smoking. Pero bueno, Isabel Vázquez es la única que ha estado pues dentro en esas promos del spoiler hotel. Pues danos alguna indicación, Isabel, que hay que llevar, porque se dice un hotel, tenemos baño, tenemos ducha, hay que llevar sábanas, ¿hay jabón para mangar o no? Lo que hay que llevar es en realidad muchas ganas de rajar, porque en realidad es lo que se hace allí. Allí se habla y se habla y se habla y se habla y se despotrica y se examina todos los, de lo que vayáis a hablar. En nuestro caso hemos hablado de series, vais a hablar de cine durante esa noche fundamentalmente, pues muchas ganas de reíros, de escuchar a los que están en los otros cubículos, que la verdad es que tienen muchísima gracia, y sobre todo de pasarlo bien, porque es un entretenimiento. O sea, es como, es el equivalente a chatear o a tuitear, pero en versión televisiva. Es una cosa que se parece mucho a las redes sociales. El saloncito de a tu lado. Sí. En versión Oscar. Es una nueva mesa camilla, Dani. Es una nueva mesa camilla, en realidad. ¿Sabes? Es ese concepto de tertulia, un poco más guay, pero en realidad es lo mismo. Hombre, lo que sí es cierto es que creo que vamos a ser muy afortunados, o yo por lo menos así me siento, porque aunque Spoiler Hotel nació con nuestros amigos los seriéfilos, que lo están haciendo muy bien y demás, el poder inaugurar el Spoiler Hotel de los Oscars, vendrán segundos o vendrán terceros, pero los primeros, amigos, vamos a hacer... Historia de la televisión. Historia viva de la televisión. Por cierto, si me dejan volver a Madrid, porque sí voy a adelantar una cosita, el lunes me han invitado a los Fotogramas de Plata, y Dios mío, mi alma también, qué peligro puedo tener yo ahí dentro suelto. Miedo. No, con la miedo, barra libre, Javi. Dime. Aléjate de la barra libre, que todo no se sabe. No, ya Nacho me ha visto, y verdad, Nacho, que yo me alejo de las barras libres directamente. En los premios Feroz me alejé muchísimo de la misma. Tú te subes encima de la barra libre, ya puesto. Pero bueno, va a ser divertido también. Ya os contaré ese sábado en ese guagua que decimos aquí en Canarias, autobús que se dice ahí en Madrid, cuando nos lleven a todos juntos. Isabel, eso va a ser, vamos, para... Yo creo que puedes venir con la cámara y hacer canutazos, porque da para tener un par de tentaciones tranquilamente con el grupo que habéis cogido. No lo dudo. No haberme quinado, porque yo estoy seguro que Juan Sanguino no va a dejar que nadie le quite su hueco en las 6 habitaciones del spoiler hotel. Ah, ya. A ver, yo voy a intentar tirar por las escaleras a todos los demás para quedarme solo con mi propio programa. Sí, probablemente sea como los jugadores de póker de Las Vegas, que se mean encima para no levantarse de su sitio. Yo espero que Juan termine haciendo la postura fetal de Sandra Bullock en Gravity, porque en ese habitáculo es muy apropiado hacerlo. Es muy Gravity. Sí, es muy Gravity, por eso veremos a ver cómo terminamos después de tantas horas y cómo nos coordinamos. Sobre todo, pues los que cogen el micrófono y no paran de hablar, como Javier, luego empezará a dar gracias, tal, la compañía de los miserables, estas cosas. Entonces, sepamos a lo que estamos, Javier. Tenemos suerte que este año lo que vamos a cantar es Let It Go o la U2 o una cosa así. No, suéltalo, vamos a cantar. Suéltalo, vale, también. Porque si no, si llega a ser el año pasado Los Miserables, si yo creo que a mitad de la gala nos echan directamente del spoiler hotel y hay un bloqueo total a esas habitaciones. Bueno, pues para quien no se haya enterado, aparte de, como siempre, pues seguir los Oscar en Lo Que Yo Te Diga, Premios Oscar, Canal Plus, pues este año, pues tanto Javier Suárez, bueno, aparte de Isabel, que ya es fija, pero Javier Suárez, Juan Sanguino, Daniel Martínez Mantilla, servidor y 4 personas más, bueno, o 2 personas. Yago, creo, Yago. Cinemanía también viene. Pero bueno, no desvelemos sorpresas, porque la gente se tiene que fijar en nosotros, no en los demás. Los demás no nos interesan. Así que, para que lo sepa, pues también estaremos por ahí comentando la ceremonia y veremos a ver qué tal. Y bueno, pues Javier, como te tienes que ir dentro de nada, y ahora vamos a comentar con Javi, Juan y Isabel cuáles son sus favoritas este año al Oscar. si tú fueras votante académico, bueno, si ya das tabarra que eres académico de los Feroz, menos mal que no eres de los Oscar, ¿a quién votarías si tú fueras votante? Me imagino a lo yo, que sea, pero... Yo este año me siento extraño estando de acuerdo con Juan Sanguino, pero yo soy del Team Gravity, este año... Sin duda ninguna. No tenemos al tigre de Pi que nos separe este año con respecto al año pasado, y yo iría mucho por Gravity, y después de los BAFTA de este fin de semana pasado, me da mucho miedo lo que vaya a suceder. Yo espero que gane Gravity película y director, es lo que de verdad me gustaría, porque creo que es una película que dentro de 10 o 15 años hablaremos de ella con reverencia, cosa que con otras no pasaría. Y fíjate, en actor, aunque Matthew McConaughey está enorme, yo se lo daría a Leonardo DiCaprio. Creo que se lo va mereciendo el chico, el chaval. Perdonadme el momento friki, pero es que lo que me siento extraño, de repente he visto a Javi y a Juan como Rocío Dúrcal y Bárbara Rey, ¿sabes? No podía evitar. Yo soy la más grande, me llevo la peluca si hace falta, ¿eh? Bueno, todo se andará. A mí se me ponen bien de gin tonics antes de volver al hotel, yo me lo mato con quien sea. Yo te puedo decir que es el fin de semana gordo del carnaval y yo lo cambio por irme al Spoiler Hotel, o sea que hasta ahí puedo decir. Es una pena no tener alcohol y donetes para ver los Oscars. Hombre, yo una petaca me voy a llevar. Si no se lleva, claro, si no se lleva. Y tanto, y si hay que montar un grifo escondido detrás, se monta un grifo escondido detrás. Y bien de Red Bull. Bueno, pues lo prometido es deuda y tenemos que despedir a Javier Suárez. Un abrazo. Y nada, grande. Pues ya le escuchamos en su programa y... No solo lo podemos escuchar, sino lo que es también tremendo, lo podremos ver en tres dimensiones, como Sandra Bullock en Gravity, en el Spoiler Hotel, así que veremos. La tele gorda 30 kilos, para que lo sepa todo. Yo me imagino a Javi viniendo desde Canarias dando vueltas como Sandra Bullock hasta Madrid. Eso llevo haciendo desde que nos confirmaron esta gran noticia, la que hoy ya podemos hablar, dando vueltas como Sandra Bullock, gravitando, nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, gravitando en Tony ese día. Gracias, Javi, y hasta la próxima. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo, Javi. Chao, Javi. Bueno, pues seguimos aquí. Ahora esto verdaderamente ya sí que es el saloncito de a tu lado, porque con los cuatro que estamos aquí. Y bueno, y antes de comenzar ya a hablar de los favoritos, de los vuestros favoritos que tenéis, aunque Isabel antes ya se ha mojado, vamos a empezar ya a escuchar algunos cortes de audio que nos han dejado. En primer lugar, pues la gente de lo que yo te diga, pues gente, a ver cuáles son sus favoritos para el Oscar. Van a hablar a continuación Mari Carmen Rodríguez, Javier Navío, Hanaji y Alba Miras Yuna. Vamos a ver cuáles son sus apuestas de favoritos para estos Oscars. Creo que voy a ser muy original porque mi apuesta es una victoria por la mínima para Dos Años de Esclavitud, ganando mejor película, guion adaptado, mejor actriz de reparto para la flamante ganadora de un premio Meris, Lupita Nyong'o, y vestuario. Es evidente que Gravity va a arrasar en los apartados técnicos, pero voy a expresar dos deseos. El primero es que la gran estafa americana solamente gane el Oscar al que no aspira, el mejor peluquería y maquillaje, y que dos de las mejores películas que compiten en esta edición, que son El Lobo de Wall Street y Nebraska, no se vayan de vacío. En primer lugar, en la categoría de mejor película, mi sueño es que ganara Her, pero como eso no va a pasar, lo único que pido es que no gane American Hustle. En director, opino, como casi todo el mundo, que el trabajo de Cuarón está muy por encima del de los otros cuatro nominados. Después, en mejor actor, me gustaría que hubiera sorpresa y que perdiera a McConaughey. Tengo preferencia por DiCaprio, pero tampoco me importaría que ganaran Ezio Ford o Dern. En las categorías de guión lo tengo muy claro. Voy con Her y con Antes del Anochecer, que son mis dos favoritas del año. En cuanto a las categorías técnicas, lo que espero en general es que no arrase Gravity y que deje hueco en montaje o en dirección artística para otras películas que, en mi opinión, se lo merecen más. Y por último, también deseo la derrota de Gravity en mejor música, y ahí lo que me gustaría es que ganara Her, o de una vez por todas, Alexandre Desplat por Filomena. Bueno, mis favoritas son Aloma de Wall Street y Nebraska, pero supongo que les tendrás que contentar con las milagas o la sorpresa. El mejor actor, como ya sabéis, quiero que gane el Leonardo DiCaprio por el logo de Wall Street. Uno de sus trabajos más auténticos, arriesgados y diferentes. Está estupendo y muy suelto en un registro tragicómico. Es mi favorito de la categoría, de segundo día que usted. Pero soy consciente de que Matthew McConaughey lleva ventaja debido a la resurgir profesional que está viviendo últimamente. La mejor actriz me gustaría que ganara Kate Blanchett y es la favorita. Considero que de las cinco candidatas es la que más se lo merece, aunque también me gustó mucho Amy Adams por la gran estafa americana. Pero este año lo tiene muy complicado. La mejor actriz de reparto veo la categoría muy abierta. En principio sería para Lupita, pero no descartaría alguna sorpresa. Me gustaría que ganara Joel Skin por Nebraska, está fantástica. Es el personaje más luminoso y simpático de la magnífica película de Alexander Payne. El mejor peli y director, estoy de acuerdo con que gane Cuarón, el director, pero peli, aunque me gustó 12 años de esclavitud, no terminé de conectar con ella debido a su excesiva frialdad. Así que me encantaría que hubiera sorpresa y apostaran por la bellísima y melancólica Nebraska, de ese autor tan apasionante como es Alexander Payne. El mejor actor de reparto ganará a Jared Leto y me parece merecido, pero me gustó más Michael Fassbender, aunque entiendo que la Academia pueda conectar más con un personaje como el de Leto, tan conmovedor y al que termina escogiéndole cariño. Bueno, pues ya los hemos escuchado y antes pues Isabel nos hablaba del Lobo de Wall Street, que es un poco la película que ella un poco más defiende. Y Juan y Dani, pues ¿qué pensáis? Porque también hay muchas dudas. A Nacho, somos dos personas diferentes. Deja de referirte a nosotros. Estoy viendo una foto solo, necesito dos fotos. Y estoy mareado. Yo quiero decir una cosa, o sea, esto se trata de ganar dinero, es decir, ¿es para hacer porra para hacer lo que hago? Lo que dice tu corazón, si de repente te nombraran, si de repente como Oprah Winfrey fueras nueva académica de Hollywood, ¿a quién votarías? Vale, yo me quedan por ver, y tengo que confesar, me quedan por ver tres, ¿vale? Y sospecho que entre esas tres hay por lo menos una que me va a gustar, por lo que me han contado. Que es Nebraska, que no la he visto todavía, pero a mí me gusta mucho Alexander Payne y me gusta mucho el tipo de historias que elige, aunque no sea guión suyo, pero creo que es una peli que tiene bastantes puntos para gustarme. Dicho esto, del resto que he visto, no hay ninguna que me haya entretenido y me haya gustado más que El Lobo de Wall Street, habiendo peliculones, ¿eh? Ahora entiendo, y ahora ya hablaremos, lo que aporta Gravity, la importancia que tiene otro tipo de películas que están en la carrera. Y si tuviera que apostar dinero, votaría a otra. Ahora, si es con el corazón, yo ahora mismo voto al Lobo. Bueno, mientras Samuel se manifiesta, Dani, ¿tienes tu preferido? Mi favorita te sigue siendo desde el día de septiembre que viene San Sebastián Gravity, la película de Cuarón, porque sí, realmente hace años que no paso una sesión de cine en la que estoy tan atrapado en la historia, tan sumergido, que prácticamente estoy agarrado durante 90 minutos y que lo he vivido como si fuese algo muy, muy, muy emocionante y que realmente me parece una gran película. Más allá de esas críticas, su guión creo que realmente merece el premio Mejor Película. Es una película que reivindica el visionado del cine en las salas y que realmente es una proeza a diferentes niveles. Y desde luego es mi favorita. ¿Y Juan? Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, Gravity para mí es el Oscar del pueblo. Muchísima gente está apostando y está reivindicando ese Oscar y sobre todo sería un homenaje al cine, al cine como arte, como entretenimiento, como industria y además un premio muy coherente, porque a mí esta payasada de que Gravity se esté llevando 6, 7 premios en todas partes y de repente 12 años de esclavitud, que es una película que tiene una buena banda sonora, que tiene una buena fotografía, que tiene una buena dirección artística, vestuario, interpretaciones, solo se está llevando mejor película, o en el caso de los BAFTA, mejor película y actor. Me parece que deja claro que 12 años de esclavitud es una película que no ha gustado tanto y que podría haber ganado muchos más premios, y que si solo está ganando la mejor película, igual es que no es tan buena película como para ser la mejor película del año. Hay que tener en cuenta además que el único premio precursor de la carrera que utiliza el voto preferencial es el PGA, que es el que empataron Gravity 2 años de esclavitud, con lo cual no nos están diciendo nada. Una pregunta. Bueno, dentro de unos años, cuando los descendientes analicen esta carrera y digan, bueno, pues una carrera en la que Gravity pues arrasó en los grandes premios, pues puede ser los BAFTA, los Oscars, 6, 7, 8 Oscars, y 12 años de esclavitud, pues ganó con 2 o 3. ¿A qué os explicaréis ese triunfo? ¿Está va a pesar la temática? ¿Es lo que está moviéndose? ¿Es puro postureo? ¿O porque todavía Hollywood no tiene lo que hay que tener para premiar a una película pues tan ambiciosa y tan revolucionaria como Gravity? Sí, yo creo que hay parte de eso. Además, vaya por delante que yo coincido en todo lo que han dicho los chicos que tiene que ver con Gravity 100%, ¿eh? O sea, otra cosa es que yo prefiera el logo de Wall Street por otros motivos, entre otros que estoy hasta las narices de sufrir que añito de películas duras, de verdad, y por lo menos esta es un disfrute absoluto, no paré de reírme en 3 horas. Pues que tela marinera con los temas de las demás. Gravity es un peliculón, es una peli que va a pasar a la posteridad sin duda alguna, a nivel narrativo, a nivel técnico, y en el caso de 12 años de esclavitud, sí que es cierto que yo veo algo de complejito a la hora de tener que premiarla. O sea, hay que premiarla porque toca el tema que toca y es una gran peli, ¿eh? O sea, a mí me parece que además teniendo en cuenta otras pelis que hemos visto del tema, sí tiene ese toque especial que le da McQueen. Es una película peculiar en ritmo, en tratamiento, en muchas capas es muy distinta, pero si vas a todas, pues vas a por todas. Esto de repartir de esa forma a mí me resulta no crea una clara ganadora, pero al mismo tiempo creo que es como que hay que hacerlo, o sea, es como, como es el tema que es, hay que premiarla y no podemos dejarla de lado. Y a mí eso, si esto es una competición, al final es la que vaya por... también tengo una mayor aportación, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Es que realmente podrían dar más premios a 12 años de esclavitud si de verdad consideran que es la mejor película del año. Algunos actores, al guión, que ha perdido los BAFTA, y es que parece que realmente les gusta mucho Gravity, pero que al mismo tiempo sienten que con los premios técnicos y el director ya es suficiente, y que entonces ya pueden hacer lo correcto, que se supone que es dar el Oscar a la mejor película a una historia tan importante sobre un episodio tan oscuro de la historia de Estados Unidos. Y sí, es una forma de pedir perdón, pero no hacerlo tampoco a lo grande, porque la lista de Schindler, por ejemplo, tenía una competencia maravillosa en el 93, ganó 7 premios y ganó todo lo importante. Y aquí simplemente le están dando un poco las sobras. Es como, vale, votamos lo que queremos en estas categorías y en la importante votamos lo que consideramos que debemos hacer. Vamos al siguiente bloque de audios. Vamos a escuchar un corte de Marina Such del día de Mr. Magoofin, Yo disparé a JR. ¿Por qué película pensáis que ha votado Marina? El logo de Wall Street. ¿Lo sabes? No, yo también. Quizás sí, Marina podría votar por el logo de Wall Street. El año pasado ella iba con Ciro Darcirti, así que yo creo que ella suele ir muy por libre. Tiene una personalidad muy, muy grande a la hora de... Es muy grande, sí. Es muy grande, Marina. Pues Marina, muy grande, sea por profesión o por vocación, se une a la corriente de Gravity y hemos unido este bloque. Llamado este bloque de audio, lo hemos llamado El Pueblo está con Gravity. Vamos a escuchar a Marina Such, a Ana Sánchez de la Nieta, a Adrián Izquierdo de Vaya Tele, OTV, etcétera. Y Marina también nos ha dejado, si os atrevéis, un documental. ¿Qué documental creéis que ha votado? The Act of Killing. A ella le gustó mucho 20 Feet from Stardom, me dijo, pero no sé. Es verdad, no, claro, 20 Feet from Stardom. Ahí la habéis dado, demostráis que algo la conocéis. Bueno, pues vamos a escucharlas. A Marina, Ana y Adri, y seguimos. Pues yo no voy a ser demasiado original y voy a decir que mi favorita, la película que yo quiero que gane este año los Oscars, o por lo menos el Oscar a la mejor película, es Gravity, sin desmerecer a ninguna de las demás, pero yo creo que esta, la película de Alfonso Cuarón, da una experiencia total, como quien dice, que realmente merece reconocimiento. Y en el resto de categorías, no es que tenga grandes preferencias, sí que me gustaría que en la parte de documental ganara 20 Feet from Stardom, que es un documental que está muy bien sobre coristas, que es un tema que no parece que pueda tener un documental interesante y entretenido, y es muy entretenido. Y en el resto de aspectos, bueno, no sé, creo que con lo que haya este año, con cualquier, prácticamente cualquier cosa que haya, estaré bastante contenta. Es momento intentado hacer quinielas en una edición esta del 2014 que creo que va a estar bastante reñida, no hay un claro favorito. Pienso que el Oscar a la mejor película puede ser para 12 años de esclavitud, aunque mi favorita es Gravity. El Oscar al mejor director podría llevárselo a Alfonso Cuarón, porque pienso que se va a llevar muchos de los premios técnicos. En cuanto al mejor actor, pienso que es el año de Leonardo DiCaprio con El Lobo de Wall Street, y la mejor actriz, tengo pocas dudas de que va a ser Cate Blanchett por su interpretación en Blue Jasmine, la película de Woody Allen. Los actores de reparto, me parece que el actor de reparto masculino, el que ganará el premio, será Jared Leto por Dallas Buyers Club, ha ganado casi todos los premios anteriores, y en la categoría femenina está la cosa un poco más reñida. Creo que va a haber un duelo interesante entre Jennifer Lawrence por La Gran Estafa Americana y Julia Roberts por Agosto. Creo que tiene más posibilidades Jennifer Lawrence por La Gran Estafa Americana. En cuanto a la película, mejor película de animación, creo que la estatuilla irá para Los Cruz. Y la mejor película extranjera, va a haber un duelo entre La Gran Belleza, la película italiana, y La Caza, la película danesa. Mi favorita es La Caza. Entonces, en unos días pues veremos cómo acaba pues esta gran noche del cine. A falta de ver alguna de las películas como Her o The Wolf of Wall Street, que es ese tipo de aclaración que hay que hacer, porque quién sabe, después de verlas a lo mejor esas consideraciones cambiarían radicalmente. Yo soy Team Gravity en la mayoría de categorías en las que está nominada. Podría pasarme todo este audio hablando de por qué me parece la película del año, pero lo dejaré en que al menos Cuarón debería tener el Oscar garantizado por la proeza de narrativa visual que es Gravity. En las categorías de interpretación no soy nada original, la verdad, le daría el Oscar sin pensarlo a Cate Blanchett y Jared Leto por sus titánicas interpretaciones. En actriz secundaria quizá me quedaría con June Squibb, porque su interpretación en Nebraska nos da un personaje que no solo tiene carisma, sino que es de ese tipo de interpretaciones que echas de menos cuando no están, echas de menos a su personaje cuando no está en pantalla. En guion adaptado, mi Oscar va por supuestísimo para Before Midnight, porque es una de las películas más brillantes del año y desde luego bastante más memorable que otros títulos que están nominados en más categorías. En la categoría de animación tengo el corazón dividido, porque por una parte Miyazaki es uno de los directores más brillantes que nos ha dado el cine, se nos retira y sería un buen homenaje despedirle con un Oscar. Sin embargo, The Wind Rises está lejos de ser una película redonda, desde luego no como Chihiro, por la que sí que se llevó el Oscar. Y tenemos ahí a Frozen, con la que Disney ha vuelto un poco a su época dorada, con una historia y unos personajes modernos y a la vez clásicos, y merece volver al podium de los Oscar en el que solía estar hace unas décadas. Y por terminar con una categoría que a mí me gusta mucho, que es la de banda sonora, este año tenemos un caso excepcional, que es el de Gravity, que era un regalo y a la vez un reto por cómo ese ambiente ausente de sonido convertía a la música en una herramienta narrativa esencial para la historia, mucho más vital que la mayoría de películas, y Steven Price desde luego ha estado a la altura. Y bueno, estas han sido mis preferencias para los Oscar. Perdona, Nacho, por haberme pasado un poquito el tiempo, y un abrazo para todos los cinéfilos de Lo que yo te diga. Nada, Adri, no te preocupes por el tiempo, que ha quedado claro ese apoyo a Gravity, al guión de Antes del Anochecer y a June Squibb. Ojo, que a lo mejor nos sorprende y tiene más apoyos en estas grabaciones de lo que nos pensamos. Y ahora vamos a escuchar otro grupo de audios con Rubén Linde, Urk Urbieta y Francisco Martínez en Twitter Mr. Parks, y también parece que son más apoyos para Gravi. Hola, vale, película. Soy Team Gravity a muerte. ¿Por qué? Porque Gravity es de las mayores y mejores experiencias que yo he vivido en una sala de cine. Desde que vi Titanic con 10 años, Titanic la vi 4 veces y de momento Gravity 2. Así que espero por favor que la restrenen y si ganan el Oscar más. Director, por supuesto Cuarón, por todo lo que significa Gravity. Actor protagonista, Matthew McConaughey, porque es su año. Y aunque me dé mucha pena por Leo, creo que premiar a McConaughey es el espíritu totalmente fiel a Hollywood. Actores mediocres que de repente se convierten en absolutas estrellas. Pasó con Sandra Bullock y McConaughey es su año. Actriz protagonista, Cate Blanchett. Desde que se estrenó Blue Jasmine en verano en Estados Unidos, Cate Blanchett tiene el Oscar en su mano. Yo la vi en noviembre y si Blue Jasmine es un 7, Cate Blanchett es un 10. Actriz de reparto, Lupita Nyong'o. ¿Por qué? porque es puro Hollywood, premiará a gente que no es nadie, y yo por eso veo prácticamente las galas de los Oscars y de los Globos de Oro, para que me den un show y un espectáculo, y si se premia a Lupita Nyong'o, nos va a dar un discurso que vamos a flipar. Y actor de reparto, aunque me dé mucha pena por Jared Leto, voy con Fassbender, porque es una de las mejores estrellas que han salido en los últimos años en Hollywood, y me encanta. Y me encantó 12 años, y creo que sería bonito premiar a 12 años con Lupita y con Fassbender en secundarios. Y ya. Gracias. Hasta luego. No sé vosotros, pero por su innovación, ritmo y poderío visual, me parece que Gravity es la mejor película del año. Además, Alfonso Cuarón debería ganar el premio al mejor director al conseguir que sintamos que estamos flotando en el espacio. Ni La Gran Estafa Americana ni 12 años de esclavitud, las otras candidatas fuertes, han terminado de convencerme. La primera es otro Groove hinchado de Vido Russell, y la segunda, la película menos personal de Steve McQueen. En el apartado de las interpretaciones me gustaría ver dos dobletes, la de los actores de Dallas Buyers Club, que lo tienen casi todo hecho, y en actrices, Kate Blanchett y Sally Hawkins están estupendas en Blue Jasmine. Esta última, además, me parece muy superior a la favorita en su categoría, Lupita Nyong'o. Y en mi apartado preferido, el de película extranjera, no me extrañaría nada que la belga Alabama Monroe venciera contra pronóstico a las dos favoritas, la danesa La Caza y La Grande Bellezza de Italia, pero que conste que me gustaría que el Oscar se fuera al Vórtice de la Mundanita con Jeff Gambardella. Buenas a todos, soy Mr. Pax y bueno, me declaro Team Gravity. Me faltan algunas películas por ver, pero de lo que he visto soy Team Gravity al 100%. De las 10 nominaciones que tiene, perfectamente le daba 7 premios sin dudarlo. Quizá el montaje, me gusta un poco más la acción de Capitán Phillips. La dirección artística es la que debe haber. En todo caso, tal vez me gusta un poquito más la del Gran Gatsby, una forma de reconocer una película que creo que ha sido un poco infravalorada. Y bueno, actriz, que pese a que empatizas con Sandra Bullock, creo que Cate Blanchett no tiene rival este año por el gran papel que hace en Blue Jasmine. Poco más, me gustó también bastante El Lobo de Wall Street, me gustó mucho Leonardo DiCaprio, pero creo que este año no tiene nada que hacer contra McGonaghy o Geoffrey. Y bueno, a ver qué pasa en la gala, que espero que la disfrutemos como siempre. Amo a Meryl Streep, que va a estar en la gala, aunque este no es su año. Ya espero que sea el año que viene su año con Into the Woods de Marshall. Y nada, enhorabuena por los podcasts y enhorabuena por la web. Un saludo. Bueno, pues está claro, como dice Juan, el triunfo del pueblo, veremos a ver si se produce o no. Y vamos a hablar, si os parece, de otra película que no sé qué pensáis de ella. ¿Pensáis que el día de los Oscar va a terminar desinflándose La Gran Estafa Americana e incluso es probable que se vaya de vacío? Y la pregunta más importante, si alguno de los tres os ha gustado la película. No es tan extraño, mira, estoy harto de esta película ya. ¿Sabéis cómo se llama en Francia? American Bluff. Y creo que es un título que le viene estupendamente. Estoy cansado de hablar de esta película. O sea, no, se me ha hecho corta la carrera, pero quiero que se acabe ya solamente por olvidar esta película para siempre. No te preocupes, que David Russell va a tener una dentro de muy poco. Probablemente con 5 actores nominados otra vez. Yo pienso que es una película floja, que no es una película inteligente, que no es una película astuta y que la historia da para más. Creo que es una película muy olvidable y que no tiene momentos particularmente brillantes. Dicho esto, no es tan raro que una película de muchas nominaciones acabe quedándose en cero, como le pasó a Valor de Ley o al Color Púrpura. No es tan raro. O sea, quiero decir, es normalmente, últimamente se intenta compensar mucho, desde que hay 9-10 nominadas, se intenta repartir un poco los premios, como el año pasado Lincoln, que ganó dirección artística, además de mejor actor. Pero es que, premio por premio, American Hustle no es la favorita en ninguno de ellos. Todas las películas nominadas tienen su categoría en la que a priori encabezan la lista, pero American Hustle no, y las únicas opciones reales que tiene son Jennifer Lawrence y guion, y en ambos casos yo creo que serían premios injustos, sobre todo peligrosos para la carrera de Jennifer Lawrence y su estabilidad mental. ¿Alguno de los dos pensáis, Isabel, Dani, se va a ir de vacío La Gran Estafa o va a rascar al final algo? Pues mira, yo lo que creo que puede pasar es que en esa indecisión de no querer darle a Gravity el estatus que merece como gran peli, pues porque yo creo que también es un poco lo de ensalzarla demasiado, ponerla a la altura de otros grandes clásicos de la ciencia ficción, que cuesta un poquito. Y la otra, que no termina de ser una historia 100% americana, porque es el británico del que ha venido a enmendarles la plana, que esto divida de alguna manera y que a Río Revuelto ya se sabe, y llegue esta y a Ramble de alguna manera. No olvidemos que, independientemente de lo que opinemos cada uno, no es tanto las voluntades de conjuntas, ah, no, claro, sino también no las sobre nosotros, no. Es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de los Oscars o de cualquier pasión que tú tengas, es como, no va sobre ti, ¿vale? Tienes que saber separar lo que tú quieres y lo que claro. crees que va a pasar. Pero no solamente eso, sino que además luego son también números. O sea, no sería la primera vez que alguien se marca un Marisa Tomei, ¿sabes? Entre los bueno, Marisa, no, lo de Marisa Tomei es un mal ejemplo, pero eso probablemente fue la borrachera de Jack Palance. Pero lo de... Pero quiero decir... Marcia que, y Harden, por ejemplo, el año que no estaba nominada en nada y ganó. Y ganó, y de repente te sale un ¿sabes? Una cosilla por ahí que... ¿Por qué? Pues porque se han repartido entre estos dos y de repente este es el que sumaba más uno. Apareció por ahí, asomó la cabeza y le tocó. American Hustle le puede pasar eso, ¿eh? O sea, es que realmente es una película que ha tenido muchísimo respeto en Estados Unidos. Ha gustado al público un montón. Lleva hasta como 10 semanas casi entre las 10 más vistas. Lleva 140 millones de dólares más o menos. Es la más taquillera y más nominada de David O. Russell, un director que les gusta mucho. Pero es que me cuesta creer que vaya a ganar, básicamente porque me resisto a creerlo. A ver, es demasiado doloroso. American Hustle solo podría ganar el Oscar a la mejor película si los votantes, si en Estados Unidos existe la misma división que existe en Twitter, en España, y los votantes de Gravity ponen en último lugar a 12 años de esclavitud en su lista preferencial, y los votantes de 12 años de esclavitud ponen en último lugar a Gravity. En ese caso, ninguna de las dos tendría los votos suficientes, y sin embargo sería American Hustle, una película que previsiblemente tendrá muchos números 2, 3 y 4, los que acabaría ganando la mejor película. Pero es que no creo que la gente vote con tanta mezquindad como, por ejemplo, voto yo. En los tú entras el Oscar o en los Toretto. No. Bueno, pues hemos encontrado a gente que no son americanos, pero bueno, les ha gustado y votan a la gran estafa americana. Van a hablar a Adrián Peña de Cartelera, Lucía Cabanelas y Hugo Rosales, arroba Hugo Rosales, arroba C. Corleone. No me lo puedo creer. Que por lo menos Hugo Rosales demuestra que es oyente de La Sexta nominada, porque en su alegato no ha podido evitar utilizar la expresión "le come el cocido". Veremos a ver a quién se refiere. Hola, Nacho, pues muchas gracias por dejarme participar. Y bueno, parecerá un tópico, ¿no? Pero este 2013 ha sido un año de muy buen cine y la cosa está muy difícil porque, bueno, por una banda tenemos a Cuarón, que ha conseguido un logro casi histórico con Gravity, y también tenemos a Scorsese rodando en plan vintañero psicotrópico, pero yo, a riesgo de recibir 1000 palos, defiendo a muerte a David O. Russell, porque creo que si realmente se ha de llevar un Oscar, este debe ser por American Hustle, ¿no? Porque es una película que, si se hubiera estrenado con otro nombre que no fuera el suyo, estoy seguro que en España hubiera recibido buenísimas críticas, porque me parece una película impresionante. El tío sabe rodar con una energía y un vigor dirigiendo a los actores que está a la altura de muy pocos, ¿no?, hoy en día, y sobre todo cómo modula el tempo narrativo y el tono del film, ¿no?, para mantener siempre conectado a la audiencia. También cómo sabe insertar la música, esos temazos, a modo de DJ, como hacía Scorsese y Tarantino en sus mejores épocas. Y la película precisamente es eso, ¿no? Es una copia del mejor Scorsese de los años 90, pero bueno, es que es una copia maestra, ¿no? Y como dice un momento de la película el personaje de Christian Bale, dice, bueno, ¿quién es el maestro? ¿El creador o el que copia, no? Ahí lo dejo. Entonces, en el apartado interpretativo me sabe mal por DiCaprio, porque es un crack, y por Chiwetel, porque se ha esforzado muchísimo en 12 años de esclavitud, pero lo que hace Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club no tiene nombre. No solo a nivel físico, sino también la fuerza con la que transmite el viaje emocional, ¿no?, de su personaje. Es además un personaje muy difícil, ¿no?, que pasa por un montón de fases emocionales, ¿no?, en la película. Y también Jared Leto, ¿no?, cómo le hace la contrarréplica. Y cuando salí de la proyección de San Sebastián, tuiteé, bueno, no solo acabo de ver la mejor interpretación de Matthew McConaughey en toda su carrera, sino también la de Jared Leto. Y bueno, en el apartado de actrices, pues se lo llevará seguro y totalmente merecido Cate Blanchett, pero mi corazón está con Amy Adams, porque me parece todo un camaleón interpretativo que merece ya el reconocimiento que lleva años reclamando, ¿no?, con títulos enormes como ahora me viene a la mente, pues, The Master. Y como secundaria, me quedo con June Skier, que es la tapada de Nebraska, porque se habla mucho de Will Forte y Bruce Dern, pero cuando ella sale en la película se come a todos, pero totalmente a todos, me encantó muchísimo. Y bueno, rápidamente los guiones, me gustaría que fueran los de Woody Allen, obviamente, de Blue Jasmine, y el de Antes de Anochecer, de Richard Linklater. Y la mejor película extranjera, a falta de la obra maestra que es La vida de él, pues me quedo con La tapada y la maravillosa Alabama Monroe. Y nada, eso es todo. Creo que este año el Oscar a Mejor Película debería ser para Gravity, porque gracias a Cuarón podemos participar en un espectáculo visual nunca antes visto. Por otro lado, me gustaría que cintas entrañables y originales como Her, Nebraska o Filomena tuviesen alguna oportunidad real de llevarse el Oscar y diesen así alguna sorpresa. Tengo que decir que reconozco la calidad de la película de Steve McQueen, la de 12 años de esclavitud, pero creo que es fría al tratar las torturas de sus protagonistas. Y además me gustaría que ganase American Hustle como opción personal, porque me ha parecido de lo más disfrutable de todo el año y el reparto está de lujo. ¿Mis favoritas al Oscar? Bueno, creo que este año ha habido una película muy destacable, que es Gravity, una innovación tecnológica sin precedentes y que a nivel de experiencia, pues los que tuvimos la oportunidad de verles a Sebastián, increíble, única. Luego también querría destacar The Wind Rises, la última de Miyazaki. Desgraciadamente no se ha estrenado todavía en España y tampoco quiero crear mucho hype porque aparentemente no ha despertado la expectación que han tenido otros títulos del director como El viaje de Chihiro, pero que a nivel personal me encantó, me emocioné muchísimo, lloré como un crío, me encantó, genial. Luego también han sido películas a destacar Nebraska, que como todo lo de Alexander Payne, pues es una delicia. Y también pues no hay que olvidar Antes de Anochecer, que aunque parece que la Asociación de Críticos y los premios importantes pues parece que la han dejado un poco de lado, es para todos los que hemos crecido con los personajes de Janet y Celine, pues ha sido emocionante. Y El Lobo de Wall Street también es cosa siempre en la forma y ojalá que se lo lleve Leo, que Matthew está muy bien y que no, nos alegramos mucho que esté nominado, estaría una racha genial, pero que la réplica, que siempre le da la réplica a Jared Leto, y Jared Leto pues nunca mejor dicho, le come el cocido, se lo come. Y, pero sobre todo que no se lleve nada American Hustle, porque es una película que estáis diciendo muchos ahora que no está tan mal, bueno, como que no está tan mal, es lamentable, es un horror, es un chapuzo, nivel de guión, pues es un horror, y la dirección de O'Russell, pues es que es lamentable, que deje copiar a Scorsese una vez y que se dedique a hacer películas, pues más series, no sé, venga, un saludo. Bueno, pues después de escuchar a estos defensores de la gran estafa americana, a ver los hilos, pues vamos a escuchar otro corte también de otro oyente. De estamos aquí robando oyentes a la sexta nominada, qué triste. Totalmente, si estás hablando de nuestra familia. ¿Vale? Nauset Melian, @Nauset en Twitter, que evidentemente, pues también como Isabel, pues se inclina por El Lobo de Wall Street. Y DiCaprio demostrando pues ese fervor español que tantas veces se ha comentado por Twitter. Hola amigos y amigas de Lo que yo te diga. Os comento brevemente mis favoritos a los Oscars 2014 en las categorías principales. Mejor película, mi favorita es El Lobo de Wall Street, lo nuevo de Martin Scorsese. Creo que es, junto a Antes del Anochecer y Her, lo mejor que nos ha regalado el 2013 en cuanto a cine. Mejor director, mi favorito es Alfonso Cuarón, ya que realizó una labor impresionante en Gravity y es el gran culpable de que la peli haya sido un exitazo a nivel global. Mejor actor, mi favorito es sin lugar a dudas Leonardo DiCaprio, ya que es el protagonista de una de mis pelis favoritas del 2013 y además realiza su mejor interpretación. Mejor actriz, creo que lo va a ganar y de forma muy merecida Cate Blanchett por su genial trabajo en Blue Jasmine. Mejor actor secundario, estoy dudando entre Michael Fassbender y Jared Leto, pero si tuviera que escoger a uno de los dos me decantaría por Michael Fassbender y su genial trabajo en 12 años de esclavitud. Mejor actriz secundaria no tengo una favorita clara, ya que todas están muy bien, pero si tuviera que elegir alguna en concreto, creo que me quedaría con Jennifer Lawrence por American Hustle o bien June Squibb por Nebraska, que está de robaescenas total. Y por último, mejor guión original. Mi favorito es el guión escrito por Spike Jonze para Her. Y en mejor guión adaptado me quedo con Julie Delpy, Ethan Hawke y Richard Linklater por su maravilloso guión de Antes del Anochecer. Y eso es todo. El 2 de marzo veremos qué ocurre en la ceremonia. Un saludo. Qué ganas tenía de escuchar la voz de Nausi. Bueno, luego has visto. Ha sido mi momento favorito del día. Se nota que es el mismo barrio que Mari Carmen Rodríguez, o sea que se demuestra. Bueno, pasamos, si os parece, a mejor actor. Ahí todos sabemos, creo yo, que va a ganar Matthew McConaughey, ha cogido un inercio imparable, pero en una categoría que ha demostrado el gran nivel este año por todos los que han quedado fuera. Realmente, ¿cuál es el favorito? ¿Realmente los tres votaríais a McConaughey? ¿O cuál sería vuestro voto? No, yo creo que... Yo votaría a DiCaprio también. Dani, me parece que McConaughey, ¿no? Sí, yo soy muy hombre del momento. Me dejo llevar por las portadas. No, yo a ver, yo... McConaughey. Realmente me impresiona la transformación. No ya solo física, sino cómo se convierte en el personaje de Ron Woodruff y cómo hace un trabajo muy sutil en realidad. Y que sabe lo que está haciendo, sabe en qué tipo de película y qué le podría reportar, pero me parece muy natural y me parece un trabajo muy honesto. Matthew McConaughey hace un papel maravilloso, ¿eh? O sea, y creo que bueno, lo hemos hablado mucho, es su año, está en todas partes y en todas está bien. Más allá de la transformación física, es un papelón. Una peli que de otra forma sería un TV movie y que sin embargo está muy bien. O sea, que no le resto mérito, pero es que para mí lo que hace Leonardo DiCaprio es no solamente superior, sino que es sublime. O sea, es una interpretación, aparte que me parece un actor maravilloso, en este caso, en la capacidad que tiene para diluir su cualidad de estrella en un tipo completamente vulgar, zafio, ordinario, y además tan desagradable, es asombroso. Y con esa facilidad y con esa gracia, además, porque además es muy valiente. Super una interpretación muy valiente por parte de DiCaprio, que es un actor que, bueno, es muy muy famoso y tenemos una serie de prejuicios hacia él, o tenemos una serie de imágenes relacionadas con él, y yo nunca habría esperado ver a DiCaprio haciendo según qué sordideces y cosas horribles que hace, que probablemente él no hubiera hecho de no ser Scorsese el que estuviera detrás de la cámara, porque él confía ciegamente en Scorsese. Y creo que la interpretación de DiCaprio y su victoria sería muy revolucionaria y muy refrescante, porque este tipo de interpretaciones no ganan en los Oscars y apenas están nominadas, porque es un personaje muy antipático, tiene un carisma muy especial que está construido enteramente por DiCaprio. O sea, el personaje sobre el guión, sobre el papel, es un personaje simplemente desagradable, y que es el actor el que le da la presencia, el carisma y el que supone el gancho para que la película sea tan disfrutable. Y que además el exceso no viene del trabajo de DiCaprio, sino de la película. Él no está sobreactuado, además estamos hablando de un actor con tendencia a los tics. En este caso no es el caso, y él está muy natural y simplemente pone en imágenes lo que estaba en el guion de Terrence Winter y en la cabeza de Scorsese, y sobre todo es que nos lleva a un lugar donde no esperábamos ver a DiCaprio. Sale de su zona de confort y realmente hace un trabajo muy icónico. Lo decía el otro día, es un poco como el máximo décimo meridio de su carrera. Me parece importantísimo lo que decías, Dani, de la contención. O sea, las mejores escenas son esas en las que coinciden con esto, con Jonah Hill y Kyle Chandler charlando, pasándolo bien, con esa capacidad que tiene para además para el cachondeo que se ve en el trasfondo, el disfrute de ese personaje por su vida tan detestable por otra parte y tan hortera. Y sin embargo es como, o sea, lo estás viendo y parece que estás metido en la conversación con ellos. Es maravilloso la capacidad que tienen para ser tíos que has visto una y mil veces, siendo la gran estrella que es, ¿no? Bueno, pues pasamos a mejor actriz. Ahí está claro que va a ganar Cate Blanchett. No sé si para vosotros va a ser uno de los premios más justos en categoría femenina en años. Y no sé, supongo que a los tres también es la interpretación que más os ha gustado, a no ser que me sorprendáis. Sí, probablemente es que cada año hay un gran premio muy justo. El año pasado estuvo Daniel Day-Lewis, recordamos a Natalie Portman, por ejemplo, que probablemente fuera la mejor interpretación del año de hombres, mujeres, protagonistas, etc. Pero yo, a ver, he de reconocer que estoy un poquito cansado de que Blanchett lo gane todo, no porque no se lo merezca, sino porque yo siempre reivindico y busco más la diversidad, y creo que ha habido muchas grandes interpretaciones este año. Creo que no se está hablando lo suficiente de Judi Dench, por ejemplo, que hace una interpretación muy humana y muy, muy solemne y muy digna. Sí, muy digna y muy, muy, muy bien conseguida y muy emotiva en Filomena. Y no se está hablando nada de ella, ¿por qué? Porque es vieja, porque ya tiene un Oscar y tal, pero es que si yo creo que si no tuviera un Oscar Judi Dench o Sandra Bullock, podrían perfectamente quitárselo a Cate Blanchett. Lo que pasa es que Cate Blanchett realmente hace una interpretación que es un perfil que ya marcará el resto de su carrera y que inspirará a muchísimas otras actrices en el futuro, y que obviamente se merece todos los premios que está recibiendo. Simplemente yo siempre prefiero, no me gusta cuando todo lo gana el mismo actor, porque parece que no ha habido otras interpretaciones buenas en este año. Bueno, pues precisamente en el siguiente corte, mejor actriz Sara Bureva se pregunta si le puede perjudicar a Cate Blanchett la polémica de Woody Allen. Esto quizás sea ya un poco retorcido. Y tanto Sara como los siguientes, Juanma de Miguel, Vana Cafalata y Silvia García Jerez @Silvidos, también nos comentan sus preferencias y también alguna ausencia que hará comentar. Parece que en 2014 los Oscars van a estar más repartidos que nunca, sin una peli que destaque claramente. En el apartado de nominaciones eché mucho de menos la de Emma Thompson por Saving Mr. Banks y la de Will Forte en Nebraska. Una de las grandes incógnitas de la gala es cómo va a afectar el escándalo de Woody Allen a las nominaciones de Blue Jasmine, tanto a guión original como a mejor actriz, donde Cate Blanchett hasta ahora y sobre el papel y con todos los premios vistos parecía la fija ganadora. Mi predicción es que por fin se deshinchará el globo de las incomprensibles 10 nominaciones de American Hustle, donde casi solo salvo a Jennifer Lawrence, que creo que perderá su galardón a favor de Lupita Nyong'o. Aún no tengo claro quién ganará mejor película, aunque si se mantiene la constante de los Globos de Oro será la película de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, la ganadora, quedándose Cuarón con el galardón a mejor director por Gravity. Mis favoritos son, sin duda, Dallas Buyers Club, el soberbio Jared Leto y el absolutamente genial Matthew McConaughey, que espero que repita su numerito del Lobo de Wall Street si gana el Oscar ante DiCaprio, que creo que un año más deberá agarrar las penas en alcohol y modelos rubias. Hola, buenas. Pues mi favorita es justo la que no está, Sandwin David de los hermanos Coen, que me parece la mejor película americana del año. De las otras, y a falta de ver Filomena y Dallas Buyers Club, me quedo sin duda con Her y con Nebraska, aunque la ganadora me parece clara que va a ser 12 años de esclavitud, igual que Cuarón se llevará el de mejor director, muy merecido. También muy merecido el premio que se llevará Cate Blanchett a la mejor actriz. También creo que ganará Matthew McConaughey y Jared Leto los premios de actores. Como he dicho, no he visto Dallas, no puedo opinar, aunque en actor me faltan muchos nombres grandes como Tom Hanks, como Oscar Isaac, como Joaquin Phoenix, como Robert Redford, que creo que deberían estar. Y secundaria me parece la mejor categoría interpretativa de este año, porque están todas enormes. Y para mí mi favorita es Sally Hawkins, pero creo que es la que menos opciones tiene, y creo que al final irá el premio para Lupita, que para darle un poco más de premios a 12 años, que creo que es la que va a ganar, y no lo va a hacer con muchos premios. Bueno, pues un saludo. Mejor película. Bien, aquí mi favorita es Inside Llewyn Davis, pero no puede ser porque no la han nominado. Así que después de esa, para mí las grandes son Gravity y Nebraska. Prefiero Gravity, pero una película en el espacio es poco menos que relleno en las candidaturas, así que voto por Nebraska. Bien, vamos con el siguiente fallo, nunca mejor dicho. ¿Mejor director? No, creo que aquí acertaré. El favorito es Alfonso Cuarón, y coincido en que no hay mejor dirección que la suya por Gravity, así que por él me inclino. ¿Mejor actor? Matthew McConaughey. Creo que este año será su año, y aunque en España se están empeñando mucho en que gane Leonardo DiCaprio por el Lobo de Wall Street, donde, todo hay que decirlo, está espléndido, no hará que por los lares hollywoodienses lo voten más. Definitivamente, Raro será que el nombre de Matthew no esté escrito dentro del sobre de su categoría. Mejor actriz. Aquí ganará Kate Blanchett y es uno de los Oscars más cantados de la noche. Pero si hubiera justicia en la academia, la descomunal Amy Adams lo ganaría por la gran estafa americana sin pestañear. Pero no es su año. Y me pregunto cuál será, porque siempre lo merece. Bien, pues soy Silvia García y bueno, pues esta es mi grabación para el podcast. Bueno, pues espero que sea todo. Es muy destacable que precisamente tanto Juanma, Vanna Cafalata como Silvia, y la verdad es que muchos cortes, para no sé si es para muchos la gran ausencia de estos Oscars, pero muchos destacan a la nueva película de los Coen a propósito de Llewyn Davis como la película que tristemente para ellos se ha quedado fuera. No sé si Isabel o Dani... No somos esa clase de personas, Nacho. Isabel a lo mejor sí o no. No, la verdad es que aquí me habéis pillado porque no he visto la película de los Coen. Es una buena película, pero realmente... se ha visto como muy elevada por cierta parte de la crítica y muy defenestrada por los premios de la Academia. Yo me encuentro un poco a medio camino. Me parece una buena película que mereciese ser reconocida en otros terrenos, como Oscar Isaac, que estaba muy bien. El guion original de los Coen es un buen texto. ¿Qué me dejó fuera? Bueno, sí, realmente merecía más nominaciones. Nada, pero deja fuera nada. Oscar Isaac está sensacional y probablemente, aunque esto es un argumento muy pueril, lo voy a utilizar, no creo que ninguno de los 5 nominados de este año pudiera hacer una interpretación, pudiera interpretar el personaje de Oscar Isaac con tanta solvencia y tantas agallas como lo hace Oscar Isaac. Y efectivamente el guión hay que tenerlo en cuenta, pero es una película pequeña, es una película que simplemente es interesante. Sorprende que haya tantos ceros, tantas películas con una nominación, porque otros años suele repartirse más. Este año básicamente tenemos las mismas 12 películas en todas las categorías y esta ha sido una víctima simplemente, pero no pasa nada. También los que han conseguido muchas nominaciones cuando quizá tampoco se merecían. Es que ha sorprendido, por ejemplo, que este año Filomena tenga tantas nominaciones, Nebraska tenga tantas, Dallas Buyers Club tenga tantas. No es tanto que se hayan concentrado arriba, como que las películas, entre comillas, menores de las principales también tienen muchas nominaciones. De todas formas, además, hablando de... Es que, claro, siempre la opinión sobre la calidad, los chicos en el podcast, siempre, me refiero a la sexta nominada, lo explica muy bien, que esto no es una carrera de méritos, sino, como decíamos antes, de quien se le ocurra más. Entonces, la peor de las películas de los Coen probablemente pueda competir cualquier año en los Oscars, por lo menos es mi opinión. Yo soy muy, muy fan de ellos. La peor, o sea, la peor que tengan, tiene un hueco... Hasta un tipo serio. ¿Cómo? Hasta un tipo serio, eso es. Incluso la más friki, la más esperpéntica, tiene un hueco en el mejor de los años, el año que mejor selección tenga los Oscars. Pasa que no caben todas, y no todas todos los años está uno dispuesto a hacerse el paseillo, a irse a las teles, a promocionar y a hacerlo todo, ¿no? Y también ha sido un poco extraño porque con los Coen la estrenaron en mayo, tuvo muy buenas críticas, pero de repente la película desapareció 6 meses, se estrenó tarde. En los festivales norteamericanos sí se vio, pero a los cines llegó muy... No sé, apenas estaba en la conversación y quizás se vio dañada por estar distribuida por CBS Films, que es una empresa muy pequeña. En cualquier caso, los Coen tienen muchas nominaciones, ya han ganado 4 premios, si no me equivoco, a título personal, y volverán. Que no pasa nada porque un año se queden fuera. Bueno, en actor de reparto también, lo mismo que pasa en actriz, está claro el premio para Jared Leto, que lo ha ganado todo, y después de la sorpresa, desagradable o no, de que realmente Barhat Abdi es la alternativa si no existiera Jared Leto, pues si los tres votaríais a este Oscar para Leto o alguno se inclina más por Fassbender o otra opción. Yo insisto que Jonah Hill me parece que hace un papelón, a pesar de todas las coñas que se puedan decir, me parece que hace un papelón, es jovencísimo y es un riesgo, no quiero insistir más sobre el Lobo Wall Street, pero me parece una pieza además muy importante porque también tiene un papel que podría haber sido otro bluff y todo lo contrario, no solamente le da la réplica sino que es maravilloso. Sin embargo, Jared Leto es premiable, es uno de estos premios que nacen, o sea, es estos papeles que nacen con premio y está maravilloso, ¿eh? O sea, y es una mujer guapísima. Yo estoy de acuerdo con Isabel en que Jonah Hill hace una interpretación muy sorprendente y no cae tanto en la caricatura o en el payasismo y tal. Y la última escena, por ejemplo, yo siempre la reivindicaré porque Jonah Hill apenas tiene diálogo, pero su mirada lo dice todo y es una escena que quizá en, para mí es mi favorita de la película, porque no me esperaba esa escena y me pareció una escena preciosa y que realmente es el clímax de esa amistad y ese bromance que han construido DiCaprio y Jonah Hill de nuevo gracias a los actores y no tanto por el guión. Pero sí, es que lo de Jared Leto es incontestable y a mí me gustaría no ir tanto con Blanchett, no ir tanto con DiCaprio, pero es lo que hay. Es que Jared Leto es muy difícil apostar en contra de Jared Leto. Claro, es una interpretación que sale muy pocas cada 10 años. Yo es que realmente a veces el cine es de sensaciones y tú ves una película y tienes un pálpito. Me pasó con Jared Leto, me pasó con Octavia Spencer y me pasó mi primer... ímpetu en los Oscars fue Gladiator, aunque no tenía sentido y estuvo a punto de no ganar, a veces lo sientes. Y yo cuando vi Dallas Buyers Club fue como, es que no hay forma humana de que esto pierda. Además es que de nuevo, hablando de McConaughey y de Leto, son dos interpretaciones que lo mismo que se puede decir de la falta de histrionismo en El Lobo de Wall Street, en este caso son dos interpretaciones con clase, ¿eh? O sea, en una película en la que, como decía antes, de otra forma sería un TV movie de factura alta y no lo es, y en parte no lo es, hay una serie de decisiones de realización que le hacen tener más estilo del que cabría esperar, pero además ellos le dan, la dignifican de una forma superior. O sea, podrían ser este tipo de películas de los 90, chau, de basado en hechos reales, y no lo es en absoluto, en parte por ellos, que están maravillosos. Y en parte tú lo has apuntado ahí por el trabajo de Jean Marvalle, que no se ha comentado mucho porque es un director, entre comillas, de segunda fila, pero desde el punto de vista de realización, de montaje, que la firma en la edición, y de cómo mueve a los actores por la escena y cómo controla cada una de sus apariciones, realmente merece que se gane un crédito para sus propias películas, sus próximas películas, y que le tengamos en cuenta como un director muy interesante en manos del proyecto adecuado. Sobre todo por eso, porque no olvidemos que este tipo de películas no, a lo mejor no es un circo de siete pistas como otras, pero son muy difíciles de gestionar. Se te va un poquito y ya las... El tono, es el tono, que es ese ingrediente tan fácil de apariencia, pero que realmente marca el éxito de una película. Y ahora el siguiente bloque es el de actriz de reparto, y antes de dar paso a los audios, pues a ver, vuestro voto... Sobre todo el de Juan y el de Isabel, que es el que me interesa más en estos momentos. Yo lo tengo clarísimo. O sea, me da igual quién gane todo, pero le deberían dar todos los premios este año al Julia Roberts para mí. Nacho, salvas por listo. Aquí está. Ahí estamos todos con Julia. Puede que sea la verdadera protagonista de la película, pero hace una interpretación que está conseguida desde dentro, una interpretación muy difícil, muy compleja, y que no intenta ser carismática, porque Julia siempre confía mucho en su encanto, en su sonrisa, en su naturalidad. No, aquí se convierte en otra actriz, ha sido muy, muy, muy valiente, y es admirable el trabajo que hace en agosto, y no todas las actrices. Probablemente habría muchas, mucho mejores actrices que Julia Roberts, que no estarían a la altura de un papel tan... tan desagradable, y tan gris, y tan antipático, y tan... turbio como es el personaje de agosto. Que por cierto, creo que debía haber merecido mejor suerte, ni que sea una nominación en guión o incluso a mejor película, porque es mejor que algunas de las películas que sí han acabado nominadas. Yo estoy escribiendo una cosilla sobre, bueno, a propósito de agosto, aunque tenga que ver más con la tele, porque creo que John Wells ya lleva suficiente trayectoria como para que empecemos a hablar de un director que hay que tener en cuenta. A mí me parece una película maravillosa. Mucho, también de nuevo, mucho más complicada de lo que aparenta. No es en absoluto teatro filmado como pasa en otras ocasiones, que ves más evidente la obra de teatro que hay detrás. En este caso creo que está muy muy bien aprovechada en términos cinematográficos. Y lo de Julia Roberts, en serio, o sea, es que esas escuchas sentados alrededor de la mesa antes de que explote con toda la parrafada de Meryl Streep, cómo mira a su madre. El odio contenido y cómo va subiendo la intensidad, y cómo ves, porque además ahí se supone que quien lleva el peso es ella, pero está muy bien, de nuevo, muy bien planificada, y vas viendo las reacciones de todos los que están sentados a la mesa, pero sobre todo cómo va, lo ves en sus ojos, lo ves en su boca, cómo va poco a poco cargándose hasta que lo suelta todo, y es de una violencia. Menudos for your considerations para Julia Roberts. Y la verdad es que ni listo ni nada, porque el bloque precisamente se llamaba Team Julia Roberts, porque las siguientes tres personas también son muy Team Julia Roberts. Bernardo Pajares de Los Extras, Carlos Martínez, señor Finch, y el galán de Twitter, el Benjamín de Twitter, Jesús Choi, a Jesús Teatrero, también se ha animado y también se declara Team Julia Roberts, y además de Julia Roberts, estas son sus apuestas. Hola Nacho y compañía, ¿qué tal? Bueno, voy directo al grano. Para mí, el mejor actor de reparto tendría que estar entre Jonah Hill por El Lobo de Wall Street y Jared Leto. Seguramente gane Jared porque se lo está llevando todo. La mejor actriz de reparto sí que lo tengo claro. No soy del equipo Jennifer Lawrence ni del equipo Lupita Nyong'o. Este año voy con Julia Roberts. En agosto me parece que demuestra que es una actriz que nunca había sacado. Y aunque no gane, porque no creo que gane, ya tiene el Oscar por Erin Brockovich, espero que esto sirva para que a partir de ahora escoja mejor sus papeles y saque las armas que tiene para interpretar. El mejor protagonista creo que es Leonardo DiCaprio, que lleva años intentando ganarse el Oscar, hacer méritos, el pobre hombre, lo han ignorado, y yo creo que ya le toca ese premio por El Lobo de Wall Street. Me parece además que nadie lo podría haber hecho mejor que él y que ha jugado muy fuerte y se lo merece. Actriz protagonista para mí tiene nombre y seguramente para casi todos es Cate Blanchett. En Diario de un Escándalo recuerdo que me dejó sobrecogido. Estuvo nominada ese año, creo que fue el 2007, y no lo ganó, pero bueno, tiene un Oscar por El Aviador y me haría muy feliz verla recoger el segundo por la maravilla que hace en Blue Jasmine. Y mejor película y director, pues ojalá ver cómo sube Alfonso Cuarón a recoger los dos premios por Gravity, porque me parece una película que te tiene pegado al asiento del cine, que es absolutamente disfrutable y que además marca un antes y un después en la historia del cine. Y esto es todo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo de Lo que yo te diga. Hola, ¿qué tal? Voy a decir un poco mis favoritos al Oscar, por quién votaría yo. Mejor actor secundario se lo daría sin duda a Jared Leto, además va a ganar por Dallas Buyers Club. Creo que hace la interpretación del año. Se dice mucho que la interpretación del año es Cate Blanchett, pero nada, es Jared Leto, porque creo que está bestial. Mejor secundaria, vistas todas, se lo daría a Julia Roberts, porque aguantarle el tipo a Meryl Streep y de la forma que lo hace, y ganándole la batalla, creo que hace una interpretación genial. Ganará Lupita por hacer de extra con una escena chula que es la del jabón, pero yo se lo daría a Julia Roberts. Mejor actriz principal, Cate Blanchett. Ese Oscar también está muy cantado. Además que solo por el plano final de la película creo que ya merece todos los premios que ha ido ganando a lo largo de la carrera. Mejor actor principal, y aquí es donde yo tengo un poquito el corazón dividido, Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, por la transformación física, por transmitir tanto como lo hace, pero una parte de mí votaría a DiCaprio. Votaría a DiCaprio porque está genial en El Lobo de Wall Street. Y mejor director es Alfonso Cuarón, ese Oscar es impecable. Y mejor película, si tuvieran huevos, votarían Gravity. Yo votaría Gravity, aunque seguramente gane 12 años de esclavitud, que no me parece una mala opción, pero que le echen huevos y que gane Gravity. Un saludo. Ante todo, me gustaría que fueran unos premios Oscars muy repartidos, aunque una victoria absoluta de Gravity sería merecida y además yo creo que es bastante factible. También me gustaría que hubiese espacio, a falta de ver algunas películas importantes como Her, para premiar 12 años de esclavitud y Nebraska, que son dos películas muy impactantes cada una a su modo. Y en intérpretes yo me quedaría con las miradas de Bruce Dern y de Hugh Ford y con la absoluta maestría de Cate Blanchett, que es un premio cantado, pero no por ello menos merecido, con Amy Adams como lejana y personal alternativa. Fassbender y Julia Roberts o June Squibb son mis favoritos en secundario y me encantaría que una película tan olvidada como Los Croods diese la sorpresa en mejor película de animación. Bueno, y ahora ya vamos a ir un poco ya terminando y con algunas preguntas así en el aire, así breves, que me respondáis de para quién Antes de para quién sería vuestro voto en alguna categoría interesante, una pregunta. Ahora que Nebraska está siendo la sensación de febrero, igual que en enero fue el Lobo de Wall Street, ¿la veis como tapada en alguna categoría o está condenada a irse de vacío? June Squibb. Cuidado con June Squibb. Claro, claro. Es una robaescenas y hace un trabajo muy, muy divertido. Y solo con esa visita al cementerio realmente podría robar muchos votos. Aunque es complicado porque es un papel muy secundario. Creo que es la actriz que menos sale en su película. Y llega un momento que como que de hecho el propio guión se la carga. No muere, ¿eh? ¿Qué? No, no muere. June Squibb es inmortal, hombre. Es inmortal. June Squibb es una leyenda que merece ganar ese premio. No, realmente a mí me gustaría también. Sé que Julia Roberts no va a ganar. Julia Roberts ganaría si no hubiera ganado por Erin Brockovich. Pero ¿cómo, seguro? ¿Cómo no va a ganar por Erin Brockovich? Ya, no, o sea, no hay realidad alternativa en la que Julia Roberts no ganaría. Y si los Weinstein se lo hubieran currado un poquito más que este año, telita. Tiraron la toalla, tiraron la película, yo no lo entiendo. No solo en esa película, sino en todos, es un desastre. Pues escuchamos a Cecilia García de Haber Series, que también está con Nebraska. Hola, soy Cecilia Averseries y voy a definir los Oscars de este año con dos frases: grandes nominaciones y una terrible competencia. En la categoría de mejor película me quedo con Nebraska, una cinta que ha conseguido conmoverme con su tremenda humanidad y ese punto de humor negro que tanto me gusta. Sin embargo, tampoco me disgustaría que ganara Her o El Lobo de Wall Street. Como mejor director, mi voto va para Scorsese, que nos ha vuelto a dar lo mejor de sí mismo en El Lobo de Wall Street. En el apartado de mejor actor principal me quedo con Leonardo DiCaprio, dando vida a ese personaje despreciable y seductor que me ha sacado más de una sonrisa. Y como mejor actriz principal, mi voto es para Cate Blanchett por sostener ella sola a Blue Jasmine y no dejar que apartemos de ella la mirada. Aunque me hubiera gustado ver nominada a Scarlett Johansson por Her, porque está sencillamente maravillosa. Y ahora el apartado de mejor película de habla no inglesa, que es un año que los últimos tres años vino bastante cantado, pero este año viene con bastante emoción. Dinamarca, Bélgica, Italia. ¿Cuál le daríais vuestro voto? Italian. ¿No? ¿Todo el mundo? Sí, yo no, creo que si hubiera que apostar dinero, parece que Italia va por delante. A mí me gusta mucho La Caza. Me parece un peliculón. Me parece además también una peli difícil de... bueno, creo que estamos demasiado rodeados últimamente por este tema. De nuevo el fantasma de Woody Allen pende sobre todo, pero es verdad, es una peli que trata un tema peliagudo y desde una perspectiva que no todo el mundo quiere abordar, y me parece que está muy bien llevado. Es una peli además con un tempo muy, muy especial, una tensión, el desasosiego que te va, el cuadro de personajes que hacen, el que te puedes ver reflejado perfectamente en uno y otro lado, no sé, me parece una peli muy completa. Yo me debato entre Dinamarca y Bélgica. Entendería por qué pueden premiar a La Grande Belleza, porque realmente tiene una primera hora muy potente y tiene, desde un punto de vista visual es fascinante. Y porque es una película única. ¿Cuántas veces has visto una película como La Gran Belleza? Que yo el problema que tengo es que quizá en Hollywood no acaban de entender esta sensibilidad europea de la vieja Europa, la ciudad derrotada, la alta sociedad, de hecho, venir a menos. Los premios que ha ganado son el BAFTA, los Globos, y los EFA, no, yo cuando la vi pensé que no era una película para Hollywood, pero también creo que a pesar de que los votantes de la categoría de película extranjera suelen ser más abiertos de mente que los de mejor película, por ejemplo, creo que La Caza es una película demasiado desagradable y demasiado sórdida como para ganar el Oscar a mejor película extranjera, con lo cual La Calle de en Medio puede acabar siendo Bélgica, que a mí me parece un telefilmazo insoportable. Pero si estoy de acuerdo, de todas maneras, en el aspecto más frívolo, quiero decir que me encantaría que Thomas Vinterberg ganara primero porque es muy guapo, y que subiera a recoger el premio estaría fenomenal, pero sobre todo, ahora ya en serio, porque creo que ha demostrado con creces que es el único que tenía talento de todo el movimiento Dogma, por delante incluso de Lars von Trier. O sea, es un señor que hace películas siempre interesantes, siempre es un valor seguro, de una u otra forma, y con muy pocas estridencias, y hace un cine que me interesa muchísimo. Creo que... Y con Celebración se lo birlaron, porque además ganó todos los premios importantes, ganó el Independent, Los Ángeles, Nueva York, y los Oscars le ignoraron, a pesar de que era la candidata danesa en el 98. ¿Puede ser una oportunidad para resarcirse con él? Cierto. La vía de en medio es Alabama Monroe de Bélgica y es la apuesta de Luis Miguel de Trailers y Estrenos. La película que más me ha impactado este año y por tanto desearía que ganase la apreciada estatuilla dorada de Tío Oscar no es otra que la cinta belga Alabama Monroe. Difícil lo va a tener frente a la italiana La Gran Belleza o la danesa La Caza, pero a diferencia de estas, Alabama Monroe me parece de una belleza tan indescriptible como dura. Tan dura que te va rompiendo el corazón poco a poco, pero antes te ha hecho sufrir. ¿Cómo te hace sufrir? Ayuda mucho a llevar los distintos temas que va tocando la fantástica banda sonora que con sus letras nos traslada por las distintas fases en que se compone esta sobre historia de amor. Aparte de saber tocar la fibra sensible del amor o del dolor por lo que pasa en la película, también toca asuntos religiosos y políticos y hace replantearse muchísimas cosas. Para mí, uno de los grandes aciertos del film es la química entre los dos protagonistas. La forma que tienen de mirarse hablan por sí solas, y es que las miradas hablan, y es que hablan del amor, de la esperanza, y sobre todo del dolor. En definitiva, un auténtico peliculón y para mí lo mejor que he visto este año, y ojalá se llevase el Oscar a la mejor película de habla inglesa. Se lo merece y mucho. Por cierto, el film te sigue destrozando aún más días después de haberla visto. Y bueno, ya terminamos con la última categoría y ya nos despedimos. Es la de mejor música, que es una categoría pues siempre agradecida para comentar. Y bueno, pues hay muchas deudas pendientes en esta categoría. Un favorito en teoría, Steven Price por Gravity. Pero al margen de lo que creéis que puede pasar, ¿realmente cuál es vuestra partitura favorita del año, de las cinco nominadas? Her. Es todo lo que voy a decir. Yo no soy fan de Arcade Fire, ¿vale? O sea, a mí Arcade Fire me la trae muy floja. Pero la banda sonora de Her creo que es acertadísima. Las cinco son buenas, ¿eh? De, a diferentes niveles. Pero cuando escuchas la banda sonora de Her después de haber visto la película, rememoras todos los momentos, esa sensibilidad. La conexión entre el compositor y Spike Jonze me parece que es sensacional. Y esa delicadeza y la ternura y a la vez la tristeza y lo desagradable que es, ¿no?, la historia de amor que nos están contando, a pesar de que es tremendamente romántica y también tiene un punto muy negativo y muy perturbador. Creo que todo está conseguido, creo que el ritmo de la película está muy enraizado con la música y creo que los Oscars deberían premiarla y temo que sea demasiado moderna para ellos. Pero vamos, que yo si mi apuesta es con Filomena, de Desplat. No porque crea que sea la mejor, sino porque tiene una melodía muy pegadiza y siempre ganan. Mi deseo personal es Gravity. A pesar de que la primera parte de la banda sonora es bastante molesta y bastante ruidosa, creo que los últimos... Pero la película lo necesita. Sí, va, no, encaja muy bien con la película. Es cuando la escuchas fuera de ella que realmente es un poco annoying. Pero lo que son los últimos 7-8 cortes creo que son espectaculares y que realmente se van a seguir escuchando dentro de varios años. Y que sería en trailers, sí. Tiene música de trailer. Totalmente. Y sería un premio muy digno y justo, a pesar de que Steven Price sea un recién llegado, no como Desplat, que ha perdido 6 veces en los últimos 7 años. Bueno, y Thomas Newman, que ha perdido 12. El pobre, desgraciado. Pero es que el problema es que. Y John Williams, que ha perdido 45. Ya, bueno. Bueno, sí, pero tanto se ha llevado. Nosotros se ha llevado. Recordemos que los votantes de los Oscars reciben clips de audio de la banda sonora, si suele ser de unos 2 a 3 minutos. Entonces, lo que eso significa que si tienes una melodía pegadiza, probablemente consigas mucho más votos que si tienes una banda sonora más compleja y más sofisticada, como puede ser el caso de Her, que para apreciarla hay que escucharla entera. Porque con un corte te parece un aburrimiento, pero es un concepto que se desarrolla y un leitmotiv musical que se repite a lo largo de toda la banda sonora. Entonces, 2 minutos no hace justicia. Hay uno que echaba de menos, un nominado, que es Santa Olalla, por agosto, quizá porque la tengo muy reciente, pero es verdad que me... Es verdad, lo digo por completo. Sí, sí, y sí, ya sí, tiene un Oscar por una banda sonora maravillosa, por cierto, Y el segundo por Babel, el primero por Broca Monte. Y el segundo de gratis. Sí. Cierto, cierto. Yo recordaba el de Brokeback Mountain. Pero la peli, o sea, en una peli que tiene tan pocos recursos, me refiero trucos, o sea, tienes muy pocas herramientas para crear una historia, y ya he dicho que me ha gustado mucho cómo está resuelta. Y la música creo que es una de las patas en las que se sustenta esta peli. Acompaña muy bien a lo que está contando y no molesta. Que en una peli de estas en la que pues como digo tienes la atención centrada en tres cuatro cosas, diálogos, personajes y tres o cuatro estancias, la música pues tiene esa sobredimensión y en este caso creo que está muy bien dosificada, y es una pena que Es una aproximación muy acertada de Santa Olalla, porque si la película hubiera tenido una música más orquestal, hubiera más dramática, hubiera sido un poquito telefilm, un poquito telenovela, el rollo este de acusaciones, gritos, tragedia, con mucha música muy omnipresente. Sin embargo, son cuatro acordes de guitarra muy sutiles, cero invasivos, que además tienen mucha atmósfera del medio oeste norteamericano y del polvo y del calor. Sí. Sí, sí, es muy inteligente, ha sido muy astuta a elegir a Santa Olalla porque se presta mucho a este tipo de ambientes. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, y nada, pues ya nos leemos, nos hablamos y os vemos el día 2 en la transmisión del Plus. Ahí veremos a Isabel Vázquez, como la vemos también todos los jueves en Tentaciones. Y como decía Javi, lo haces muy bien, Isabel, lo haces. Muchas gracias. Hay que reconocerlo, Los colores. Tu hijo puede estar contento. Bueno, pues Isabel, muchas gracias. Ya y nuestra madre también, ¿eh? Nuestra madre, claro. Nosotros tenemos hijos. Para que sean orgullosos. Bueno, pues... A nosotros nos vemos en el ensayo, Nacho, que tenemos un ensayo técnico, que no se te olvide. Sí, no, yo espero llegar a tiempo y vamos a ver qué... ¿Qué ocurre? Y bueno, pues Isabel, muchas gracias, después del cameo que tuvimos hace unos meses, y hasta la próxima. Espero volver pronto. Muchísimas gracias, Nacho, me ha encantado. Venga, hasta luego, gracias. Adiós, chicos. Adiós. Y Juan y Dani, pues nada, pues ahora toca ensayar. Lo bueno de nosotros es que tenemos la lección aprendida, porque hay otros como Javier Suárez que están ahí que no les da la vida para aprenderse todo, pero bueno, ahí veremos a ver cómo... Han tenido más años que nosotros. A ver, Javier Suárez ha tenido más años, pero hay 20 que no estuvo atento en esa cosa. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por todo y nos vemos. Igualmente, enhorabuena. Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues seguimos hablando de los Oscar y con otros compañeros, ahora que nos han dejado libres pues los de Premios Oscar y el Canario, que ya se sabe de aquí cuando viene, ha dejado la mesa llena de confeti y estas cosas. Pues vamos a hablar pues con otros compañeros de esta apasionante carrera de los Oscar que tanto hemos seguido estos meses y que por fin el 2 de marzo terminará. Y es un placer recibir, por primera vez está en el podcast, Reyes Lorenzo, del blog Cine a Cámara Lenta, un blog en el que ya, además de muchos contenidos, esta compañera periodista pues también sigue con interés pues lo que va pasando a lo largo de estos meses en la carrera de premios. Hola, Reyes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Pues bienvenida al podcast de Lo que yo te diga. Y bueno, ya sabes que aquí estamos preguntando un poco ya todos pues cómo ven esta carrera. Es verdad que, como siempre pasa, como hay tantos premios previos, ya sabemos más o menos, nos sorprendería mucho, ya sabemos más o menos quiénes van a ganar. Y yo quería preguntarte eso, pues cuáles son tus favoritos, no los que crees que van a ganar, sino los que te gustaría que ganaran en las principales categorías. Pues en ese sentido, a ver, estoy un poco decepcionada. Porque viendo la carrera, o sea, lo que dices, ya con tantos premios que hay, ya se sabe quién va a ganar. Prácticamente, yo creo que va a ser 12 años de esclavitud. Y no es mi película preferida, ni en película, ni en director, ni en muchas otras categorías. Entonces, yo mi favorita es El Lobo de Wall Street desde el día que la vi. Me encantó. O sea, es de estas películas que dirías, volvería a verla una y otra vez. No lo he hecho, pero seguramente lo haga en breve. Y a ver, yo creo que es de todas las nominadas a las categorías principales, para mí es la mejor. Que vaya a ganar, sé que se va a ir a casa de vacío. No creo que consiga ningún galardón. Uh-huh. Pero ahí están. Pues nada, veremos a ver cómo, y por curiosidad, cómo comenzó tu interés por los premios y por los Oscars, porque hay mucha gente también que tiene recelo con los premios. ¿Tú eres de más las detractoras o te gusta todo estos meses de emoción con la carrera? Pues a ver, siempre me ha gustado, pero sí que es cierto que según van pasando los años, cada año conoces un poquito más, cada año ves más entregas de premios que preceden a los Oscar, cada año te informas más y al final te acabas dando cuenta de que no hay sorpresas. Entonces yo no sé si al resto de la gente le pasa igual, pero sí que pierde un poco la gracia. O sea, llega esa noche y ya más o menos sabes, al 95%, digamos, sabes quién va a ganar el Oscar. Siempre hay algún espacio para la sorpresa, pero es muy poco. Entonces pues, sí que es cierto, a ver, sigue enganchando, pero que ya no tiene la emoción que a lo mejor tenía al principio. Sí, no, desde luego, la verdad es que esto tampoco ayuda mucho. Gana emoción estos meses, pero tal, bueno, pues vamos a recibir a otro compañero, ya que decías, vamos a ver la gente que opina. ¿Mm? Pues sobre esto, pues vamos a ver también otro compañero, que no sé si lo tenemos ya por ahí, a Emilio Domènech, el director de Cinéfagos. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, pues has entrado ahí, yo digo, sí, a ver si está o no está, pero has entrado perfectamente. Bueno, pues aquí estamos comentando con Reyes un poco la carrera, tus impresiones, y lo que comentábamos es eso, que es verdad que como la carrera es tan larga, pues ya sabemos todos más o menos lo que van a ganar, pero tú que has visto casi todo, incluso antes de que se rodara en alguno de los casos, quien lo sabe, nacísimo, pues ¿cuáles son tus favoritos? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta cosecha de los Oscar y te gustaría ver ganando? Pues yo tengo una indecisión bastante fuerte con esa dualidad que hay entre 12 años de esclavitud y Gravity, porque ambas me han gustado mucho. Es cierto que como experiencia, pues siempre he dicho que Gravity me ha satisfecho más, pero vaya, si se pueden repartir los premios, como ha sucedido en las últimas entregas, me gustaría que 12 años de esclavitud se llevara la película y que Corón y las categorías técnicas fueran reconocidos por ese portento visual que, bueno, portento visual, sonoro y lo que sea, que es Gravity. Y luego en el tema de actores y todo esto, ya sabes que aquí en España hay mucho hype con DiCaprio. ¿Tú eres de esos que enarbolan su bandera o apuestas por McConaughey? ¿Te gustaría más que ganara él? Yo es que a Matthew le llevo apoyando mucho desde que hizo ese cambio desde las rom-coms hacia el cine más dramático, incluso los thrillers, y me parece que esa evolución que hemos visto en su carrera como actor tiene que verse recompensada, y sobre todo con un papel tan bestia como es el de Ron Woodruff en Dallas Buyers Club. A mí me gustaría que ganara McConaughey, pero es cierto también que la filmografía de Leonardo DiCaprio, sobre todo con el ninguneo que ha recibido en los últimos años, pues también merecería un reconocimiento. Y luego tú que bueno, que estás muy atento a los festivales, pues desde Sundance, este año la cobertura que habéis hecho en Cinéfagos, en esas categorías un poco más subterráneas que no están en los primeros titulares, como documental o incluso, bueno, no sé si te atreves con algún corto, pero bueno, documental, que ha sido este año también una categoría muy emocionante, ¿con qué te quedas? Porque bueno, dos documentales que eran muy favoritos finalmente se quedaron fuera de las nominaciones. Exactamente, fue Stories We Tell, que es el de Sarah Polley, y Blackfish, que es uno de los que también estuvo en Sundance el año pasado, pues se ha quedado fuera. Todavía no entendemos exactamente el porqué, y sobre todo sabiendo que ha entrado uno como Guerras Sucias, de Rick Rowley, que es un documental que distribuyeron en España, se estrenó hace poquito, y a mí me parece, la verdad, un documental bastante flojete, incluso algo tendencioso, porque se va un periodista que se va a la guerra de Irak, intenta retratar cómo es aquello y cómo manipula el gobierno estadounidense toda la información. Ese me pareció un poco demasiado de politiqueo, ¿no? De crítica hacia el establishment. Pero luego los demás sí que vemos que A 20 Pasos de la Fama es un documental súper emocionante que va sobre los coristas y las segundas voces de los grandes artistas de la música en Estados Unidos, y por supuesto The Act of Killing, que es esa bestia parda que te arranca el corazón, que es sobre los asesinatos en grandes números que hicieron contra la gente de etnia china en Indonesia. Así que será entre esos dos, me parece. The Square, que relata un poco la cronología de la revolución en Egipto, también es un documental bastante bueno. Y Cutie and the Boxer es adorable, porque cuenta la historia de un matrimonio de ancianos chinos que son artistas en Nueva York, como pues el arte contemporáneo se aprovecha de ellos, ¿no? Es un poco así como una crítica a lo que a cómo se aprovechan de los artistas en Estados Unidos. Así que, no sé, yo me quedaría en concreto con The Act of Killing a 20 pasos de la fama, si puedo quedarme. Y luego el otro, bueno, el otro día, en este pasado fin de semana, ya se sabe, han sido los BAFTA, y tú también hablabas en Twitter de que no entendías también esta gente en la que nos incluimos, de que al final la temática de 12 años de esclavitud estaba pesando en esta carrera a la hora de inclinar la balanza, teniendo en cuenta las victorias tan raquíticas que estaba consiguiendo. ¿Tú piensas que el tema es lo que importa, la calidad? ¿Por qué está pasando esta carrera tan extraña en la que, bueno, Gravity se lo está llevando todo y las migajas, aunque los premios gordos, concretamente solo el de mejor película, se lo lleva a 12 años de esclavitud? Yo creo que el problema está en que 12 años de esclavitud puede ser que la película que más unanimidad ha tenido, al menos en Estados Unidos y sobre todo entre el sector cinematográfico, entre la industria, e incluso la crítica, porque en páginas como Metacritic.com, que lo que hace es recoger todas las críticas de los periodistas estadounidenses o incluso británicos, vemos que tiene un 97. Gravity solo está un punto por debajo. Pero aquí yo creo que lo que se va a ver es que hay una división entre decir que Gravity es una obra maestra, 12 años de esclavitud también lo es, pero a Gravity sabemos que la podemos premiar en las categorías técnicas y en la categoría de dirección, porque al fin y al cabo es lo que más en cuenta se tiene que tener en una experiencia sensorial como es Gravity, y vamos a darle el premio gordo a 12 años de esclavitud, que es la que quizá por trascendencia y porque es una película mucho más redonda en el plano más narrativo, pues bueno, el narrativo no es la palabra, pero creo que más o menos me entendéis. Sí. Creo que es la película que debe ser premiada, ¿no? Pero no creo que en ningún caso tenga que ver con el tema, porque si no, a ese paso Lincoln tendría que haber ganado el año pasado. Es que me parece una estupidez, sobre todo algo que le critican mucho los que son haters de la película, que aquí en España hay muchos, ya los conocemos. Bueno, vamos a empezar ahí señalando. Pero bueno, tenemos también aquí, precisamente hablábamos de los BAFTA y este pasado fin de semana el ambiente londinense pre-BAFTA lo ha podido vivir Cristina González, periodista de redactora de cine de A3 Media, que también nos acompaña en la conversación. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas. Pues nada, un placer tenerte por aquí. Sabemos que te hemos pillado un poco pues con tus quehaceres, tus cosas, pero bueno, te agradecemos que debutes aquí en el podcast. Y no sé si aquí como Emilio, como Reyes, no sé tú en qué equipo te enarbolarías tu bandera. ¿Eres Team Gravity, Team 12 años, Team Nebraska? ¿Por qué película quieres que ganes? Pues, bueno, primero, un placer estar con vosotros. Mire, porque estoy hasta un poquito nerviosa, ¿eh? Acabo de grabar el programa, pero estoy más nerviosa aquí que grabando. Y bueno, lo segundo, pues, he estado pensando así un poco con todas las películas ya en la mano y si se trata de decir, como aquí no estamos jugando a cuál crees que va a ganar, sino cuál crees que debería ganar, pues me voy a decantar por el Lobo de Wall Street. No sé si hay un equipo ya formado o lo estoy inaugurando, pero es que es una película que me ha encantado, que he disfrutado, que me ha parecido un espectáculo de todo, tanto visual como argumental, como interpretativo. Y bueno, también en su día disfruté mucho 12 años de esclavitud, pero conforme ha ido pasando el tiempo, creo que se me ha ido escapando un poco ese gusto y nada, mi favorita ahora mismo es El Lobo de Wall Street. Bueno, pues El Lobo de Wall Street, que no sé si Emilio y Reyes opinarán de que si tuviera coproducción española ganaba en los Goya, porque el fervor, hay aquí un lobby español apoyando al Lobo de Wall Street y DiCaprio bastante importante, la verdad. Lo que hemos visto es que... Sí, Emilio. Ah, no, que yo lo que iba a decir es que nos gustan mucho los excesos, porque tal y como el año pasado Django Desencadenado también nos encantó en España, ahora llega El Lobo de Wall Street, que es otra peli. Bueno, en el caso de Django era mucho más violencia y tiros y tal, pero aquí vemos drogas, prostitutas y ya parece que nos subimos al pino. Sí. Oh, desde luego, exceso hay, y a mí es una de las cosas más me gusta de la película, sobre todo por Leonardo DiCaprio, que hablando de favoritos también es mi favorito para ganar el Oscar. Que me parece que esta vez ha dicho, me da igual si me nominan, si no me nominan, gusto, si no gusto, voy a hacer lo que realmente quiero y como quiero. Y en ese momento es cuando ha empezado a brillar Vamos, a mí me ha encantado con esa interpretación de... A mí el Capri también me gusta. ¿Tú, Reyes, piensas también eres Tim DiCaprio? Sí, yo soy de Leonardo DiCaprio de siempre. Creo de todas maneras que sí que es cierto que aquí en España somos muy de DiCaprio. Aparte de los excesos, creo que somos muy de DiCaprio. Y a ver, a mí me encantaría también que ganara el Oscar. No creo que vaya a suceder, pero bueno, yo creo que es un sueño que tenemos muchos. No sé vosotros cómo lo veis. Hombre, yo creo que algún día será realidad, espero. Eso es, algún día te veremos ahí posando la foto con la estatuilla. Quizás no este año, pero... Más que tarde llegar ese momento. Bueno, y luego si os parece, para terminar vamos a centrarnos en dos categorías, porque bueno, las otras como están bastante cantadas en principio, Cuarón, McConaughey, Blanchett, Leto, sería una sorpresa que no ganaran ellos, pues vamos a meternos en actriz de reparto, esta categoría tan incierta, tan apasionante. Dos premios ha ganado Lupita, Globo de Critic Choice y Gremio de Actores, y dos globos ha ganado, dos premios ha ganado Jennifer Lawrence, el BAFTA, el Globo de Oro, nada más y nada menos. ¿Pensáis que está entre estas dos? June Squibb, para que mucha gente está viendo Nebraska, se antoja como una alternativa. Y en todo caso, en esta categoría tan igualada, con cinco interpretaciones tan distintas, ¿cuál le daríais el voto? Cristina, por ejemplo. Pues mi voto va para Lupita Nyong'o porque... Bueno, creo que es que la interpretación es que es un... Es que es totalmente premiable, tiene todo lo que se necesita para ese reconocimiento. Y últimamente he leído muchas cosas pues sobre que sí, que se lo pone en bandeja de todo, pues a escena de los latigazos, pero bueno, es que hay que hacerla, no solamente que te la pongan en bandeja, es que hay que hacerla, y para mí algo es vencedora claramente de esa estatuilla. Yo en mi caso me quedaría o con Jennifer Lawrence o con June Squibb, porque son esas dos interpretaciones que roban una película. Y tanto Jennifer Lawrence en La Gran Estafa Americana como June Squibb en Nebraska son capaces de hacer que te partas de la risa en cada intervención que hacen. Y eso, que lo consigan dos actrices, pues es algo que me parece que es lo que deberían tener en cuenta los académicos. Así que en este caso yo me quedaría con esas dos. En el plano dramático sí que es cierto que Lupita Nyong'o ofrece más lágrimas que cualquier otra, pero es... Y voy un poco en la línea de lo que ha dicho mucha gente, y es que Lupita no tiene el protagonismo o no tiene las escenas que sí que tienen en cambio Lawrence o Squibb. ¿Tú, Reyes? Yo coincido con Emilia, yo creo que tanto Jennifer Lawrence como June Squibb roban la película. Para mí mi voto iría para June Squibb, porque además he visto Nebraska hace poco y me ha encantado. Y creo que Jennifer Lawrence sería demasiado darle otro Oscar, es muy joven todavía. Y Lupita, a mí sinceramente me parece precisamente que tiene, o sea, básicamente tiene dos escenas en las que brilla, solo dos. Y yo no sé si al resto le pasa, pero a mí me sabe a poco. Entonces yo creo que por eso yo mi voto no iría para ella. Bueno, pues nada, ahora antes de despediros, que también recibes otra llamada, Chris, hemos intentado que alguien de premios Oscar estuviera contigo, pero nadie quería estar, o sea que eso no sé, te tendrían miedo o algo, a lo mejor por si les enmendabas la plana o algo, y finalmente el único que se ha atrevido, Javier Escartín, que no sé si lo tenemos ahí al otro lado ya por ahí. Javi. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, pues tenemos a Javier Escartín, Cristina Emilio, y bueno, estábamos comentando, Javi, la categoría de mejor actriz de reparto, que es verdad que bueno, ya sabemos lo que va a pasar en las otras, pero esta quizás es la que más incertidumbre tiene, y no sé cuál le darías tú el voto en este apartado. ¿Cómo que Lupita solo tiene dos escenas? Pero hombre, yo me conecto y escucho esto. Bueno, mi favorita es Lupita Nyong'o, sin duda alguna, porque creo que ya lo comenté también en el último podcast de la sexta nominada. Es verdad que bueno, son más de dos escenas lo que realmente tiene. Tiene como unos 30 minutos de metraje. Y yo creo que tiene una propia historia dentro de una película que se basa principalmente en el personaje protagonista, que es Solomon Northup, pero él ya tiene su propia historia, ¿no? Con Michael Fassbender, y él, sí que es verdad que tiene dos escenas muy poderosas que quizá eclipsan a lo que hace en el resto de la película, pero eso al revés, no desmerece, sino que habla bien de su interpretación, y para mí es sin duda alguna el personaje más destacado de la película junto con el de Chiwetel Ejiofor en una película con un gran reparto, por tanto mi voto sería para ella, aunque por ejemplo también creo que Julia Roberts hace un papel excepcional en Agosto, para nada pasada como algunos apuntan, y me gusta, pienso que entre las dos podría estar el Oscar, sin descartar por supuesto a Jennifer Lawrence, que ayer vimos cómo se llevó ese BAFTA que el año anterior le quitó de Manuel Riva y que cometió a los británicos. Y como bien dijo Juan Sanguino, si está Jennifer Lawrence nominada, nunca hay que descartar su victoria. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Y antes de despedir a Emilio y Cristina, pues a Javi y Reyes se quedarán para comentar otra categoría. Emilio, no sé si has visto las 5 nominadas a mejor película de habla inglesa, y está la camboyana, no sé si la pudiste ver en Cannes o algo. Sí, sí, las he visto todas. Bueno, pues tú que hablas con propiedad, que has visto las 5, ¿cuál es tu apuesta en esta categoría, que también por lo menos llega con más emoción que los últimos 3 años? Pueden pasar bastantes cosas, sé lo que sí, vas a contestar, pero bueno. ya lo sé. No, está claro que mi favorita es La Gran Belleza, porque me flipa, me parece una obra maestra y sobre todo la mejor película de 2013. Pero aunque se ha llevado bastantes premios, tengo la duda de que Alabama Monroe, por ser un drama y por criticar a Estados Unidos, vuelvo a lo mismo que hablábamos antes en documental, pero aquí es una peli que le pega palos constantes a lo que es el conservadurismo en Estados Unidos. Y creo que por eso y por hacer llorar, puede que sea al final la que robe el Oscar a Paolo Sorrentino. De las demás, que mucha gente no ha visto, Omar se vio en La Seminci, también estuvo en Cannes y se llevó un premio del jurado en un Certain Regard. Y es un thriller, así, un drama thriller palestino, que es bastante comercial, o sea, que es algo muy convencional. Está muy bien, pero no es nada del otro mundo. Y ya tenemos The Missing Pictures, la Image Van Kan, que es una peli camboyana de muñecos de madera que es desgarradora, porque es muy emotiva y habla de un momento histórico en Camboya bastante, bastante fuerte. Yo creo que incluso podríamos enlazarla un poco con The Act of Killing. Y luego ya La Caza, la de Thomas Vinterberg, que también ganó en Cannes aquel premio a Mads Mikkelsen y que tiene una interpretación principal brutal, pero aún así creo que está en un tercer puesto en Discordia por detrás de Alabama Monroe y La Gran Belleza. ¿No veis a Beyoncé nominando a La Grande Belleza? Porque recordemos que este año todos los académicos votan a mejor película de habla inglesa. Sí, ese es el problema que tengo, que cuantos más lloren con Alabama Monroe, más votos se llevará la belga y menos La Gran Belleza. Sí, lo mismo que en 2010. Y tú, Cristina, ¿cuál de las que has visto, cuál es tu favorita? Pues la verdad es la categoría en la que más flaqueo, porque he visto La Gran Belleza y he visto La Caza, pero ninguna más. Entonces, me sabe mal votar una favorita sin haber visto el resto. La Gran Belleza me pareció un peliculón, la verdad, pero La Caza, para mí, entre las dos me quedo con La Caza, porque es de esas películas que te vuelve el estómago y se te queda muchos días, y para mí es una película muy completa. Pero bueno, que en esta ocasión, como faltan bastantes por ver, es un favorito un poco así a medias. Pues nada, veremos a ver. Ya muchas gracias a Emilio y Chris por estar aquí. Veremos a ver el 2 de marzo, por lo menos a ver si hay emoción y por lo menos que podamos terminar contentos, ya que tantos meses viendo las opciones que suben y bajan, pues que por lo menos ganen las que hubiéramos votado, así que a ver qué pasa. Perfecto, muchas gracias. A ver qué pasa, muchas gracias. Venga, Emilio, Chris, gracias. Bueno, y estamos con Reyes y con Javi. No sé, Reyes, ¿tú qué opinas de esta categoría de mejor película de habla inglesa? Que es verdad que si eso, el año pasado Amor, hace 2 Nader y Simin, pues este año pues parece no tener dueño todavía, por mucho que esté por ahí Sorrentino, ¿no? Pues a mí me ocurre un poco lo mismo que a Cristina. Yo al final de esa categoría solo he visto La Caza y La Gran Belleza. Y sí que es cierto que La Caza a mí me dejó mucho pozo. Es una película que le estuve dando muchas vueltas, que me impresionó bastante y personalmente me encantaría verla llevarse un premio. Creo que no va a ser el caso tampoco, pero bueno, por soñar. Bueno, pues ya ya que también tenemos a Javi, que ha entrado ahora ahí en plan estelar, hablando de Lupita y todo eso, pues bueno, sí que estáis... Bueno, antes hemos tenido también a tus otros dos compañeros, ya sé que por tema de tarifas no podéis estar los tres para este humilde podcast, pero eso, sí que quería preguntarte, porque bueno, ahí estáis como siempre con la votación este año de tu entregas el Oscar, y no sé si nos puedes decir, bueno, pues los plazos a seguir para la gente que esté en la bandeja de borradores viendo sus votos. Pues es hasta el domingo las votaciones, es el quinto año que lo hacemos, y la verdad es que siempre es muy sorprendente los resultados que tenemos en tu entrega al Oscar. Sobre todo siempre yo me ciño a mejor película, ¿no? Porque luego es verdad que el resto de categorías suelen un poco predecir lo que va a ocurrir luego en los Oscars. El año pasado tuvimos pleno en el top 8, pero sí que siempre es muy interesante ver, por ejemplo, cómo funciona el voto preferencial en mejor película, ¿no? Que es la novedad que hemos tenido en los últimos años en los Oscars, y creo que este año también puede ser clave, porque en un año tan igualado, con 12 años de Esclavitud y Gravity, ya sé que tú, Nacho, sigues pensando que desde septiembre tenemos una clara ganadora, yo sigo teniendo ciertas dudas, pero creo que el voto preferencial, incluso este año, puede ser bastante, bastante crucial a la hora de elegir a la futura ganadora del Oscar, y será muy interesante ver cómo los votos de los lectores también se mueven en ese sentido, ver cuál es finalmente la ganadora, porque siempre, prácticamente todos los años, hemos llegado a una ronda final con dos películas. Probablemente eso en los Oscars no ocurra, porque el espectro de votantes es mayor, pero siempre es muy interesante, ¿no? Ver un poco cómo películas que a lo mejor tienen muchos primeros votos luego van flojeando, y al revés, películas que se mueven por las segundas, terceras votaciones al final acaban entrando prácticamente en la recta final. ¿Y hasta qué día se puede votar y cómo enviar los votos? Hasta este sábado. La dirección de correo no me acuerdo muy bien, pero creo que es tu entregaseloscar@gmail.com, pero toda la información está, por supuesto, en premiososcar.net. Bueno, pues veremos a ver, porque bueno, yo a la voz del pueblo, claro, uno podría pensar que Gravity podría ser favorita en un voto popular así y tal. Siempre ha habido sorpresas. Por ejemplo, el año pasado Django Unchained tenía como mucho apoyo, y luego fue como la tercera o cuarta película en caer. Silver Linings Playbook igual, y al final se quedaron Argo, que todo el mundo denostaba Argo a final del año pasado. Bueno, pues ganó Argo, y la segunda fue la vida de Pi. Incluso Los Miserables, que también tenía mucho apoyo, finalmente se quedó tercera, cuando eso sí, fue no sé si fue la primera o la segunda película más votada como número uno. Pues ese es el intríngulis del voto preferencial, que también se puede extrapolar, por supuesto, a los Oscars, y ver qué puede ocurrir este año allí. Bueno, la magia de ser académicos, veremos a ver qué pasa. Y tenemos también a otra compañera ahí al otro lado del helio telefónico, en este caso al norte de España, tenemos a Inés Barreda, pues la fotógrafa excepcional de Cineol, y que, bueno, pues un poco, ya que estamos comentando, pues si brevemente nos puedes comentar, pues cuáles son tus favoritos, los que te gustaría ver ganando en esta próxima ceremonia de los Oscars. Hola, Nacho, ¿qué hay? Pues tengo mis dudas, porque entre lo que me gustaría a mí y luego lo que probablemente vaya a pasar, pues como siempre hay diferencias, vamos. A mí me gustaría ganar a Dallas Buyers Club. Eso me parece una película muy bonita cuando la vimos en San Sebastián. Pero no sé por dónde se va a decantar la academia. Si va a tirar más hacia la gran estafa americana, o si finalmente Gravity, que por ejemplo el Oscar a mejor director, aparte de todos los técnicos y demás, creo que no se lo va a quitar nadie, pues a ver si al final también optan como mejor película o no, o se empieza a decantar por la gran estafa americana y hay sorpresas. Creo que va a estar por ahí, los tiros van a andar por ahí. Bueno, y tú, teniendo en cuenta que, como decías, lo tuyo son las fotos, pues ahí está el apartado de mejor fotografía, que este año, pues bueno, ahí tenemos un gran favorito como es Emmanuel Lubezki por Gravity. Alternativas sí. Podrían ser, pues a propósito de Lewin Davis, la de Bruno de Bonello, o la de Roger Deakins por Prisioneros. No sé si algún comentario tienes en esta categoría. Yo creo que Gravity se lo va a llevar, sí. Emmanuel Lubezki, yo creo que va a llevarse el Oscar. Ayer vi Nebraska, me pareció una película muy bonita, una fotografía fantástica. Podría ser otra opción. Prisioneros también, esa la vimos en San Sebastián, y también, pero yo creo que es que todo lo que es apartado técnico, Gravity se va a llevar todo de calle sin ninguna otra opción. Recordemos que Emmanuel Lubezki le robaron el Oscar hace 2 años por El Árbol de la Vida. También es verdad que la popularidad del Árbol de la Vida no tiene nada que ver con la de Gravity, y probablemente ese fue el hándicap, por ejemplo, para que se fuera esa estatuilla hacia otra película, pero menudo robo lo hicieron hace 2 años, que espero que este año no se repita. Y en categorías técnicas quiero remarcar que todos hablamos de que Gravity va a arrasar, es evidente, lo vimos ahí en la gala de Oscar, pero hay que ver categorías clave donde su victoria es un poco más discutida. Por ejemplo, mejor montaje, donde puede ganar, por ejemplo, Capitán Phillips, o incluso mejor banda sonora, que nuestro experto sanguino habla de que puede ganar Filomena, puede ganar por fin Alexander Skarsgård. O sea que la fuerza de Gravity de cara a esa opción de mejor película se va a ver también un poco en cuántos Oscar técnicos finalmente se lleva, si se lleva todos o si pierde alguno. Pues veremos a ver, y bueno, Inés, también nos tienes que comentar que bueno, estos días estás muy liada también, porque bueno, hablando de fotos, pues has montado toda una señora exposición de los Goya, ¿verdad? Sí, aprovechando que bueno, estuve en la gala de los Goya el domingo pasado y los cines SADE de San Sebastián, me propusieron hacer una exposición en el Cine Príncipe y ayer la monté, desde ayer ya se puede visitar y un poco, pues bueno, los ganadores de los Goya, los invitados, y ha quedado una cosa curiosa y yo creo que va a gustar. Pues nada, ¿y qué fechas hay y dónde, pues, se puede desde ver? Desde ayer estará hasta el 1 de abril. Pues nada, pues estaremos pendientes de esa exposición y de esas fotos, que sin duda, yo, los que conozcan tu trabajo de Cineol y de otros medios, sin duda no tiene pérdida. Muchas gracias, Inés, por acompañarnos y a ver si se cumplen tus favoritos para el 2 de marzo. Gracias, Nacho. Venga, hasta luego. Bueno, tú, Javi, hablabas de qué premios puede perder Gravity. Y ahora, no sé tú ahora qué piensas, bueno, ya ha quedado claro, no te lo he preguntado, pero ha quedado claro que tu favorito es Lubezki, parece, ¿no? Hombre, mejor fotografía, no duda. Hombre, ha quedado más que claro. Pero bueno, uno de esos premios que puede perder, que está ahí un poco, no sé cómo lo ves, el de montaje, ¿verdad? No sé tú cómo ves esa categoría y cuál sería tu voto ahí. Exacto, bueno, ya lo vimos ayer, que perdió el premio BAFTA, que lo ganó Razz, que paradójicamente no es candidata en esta categoría, y en el sindicato, que quizás es un premio referente. De hecho, hice el análisis otro día, creo que en los últimos 14 años, solamente en 2009... En los últimos 10 años solamente el ganador solamente en un año el ganador del gremio no ha coincidido con el Oscar, que fue con Los Descendientes, y ahí en ese gremio ganó Capitán Phillips, que yo creo que es un poco la gran apuesta de esa categoría, no solo porque el montaje es espectacular, como siempre se ha demostrado en todas las películas de Paul Greengrass. De hecho, recordemos que ya ganó en esta categoría por El Ultimátum de Bourne y fue nominado por Vuelo 93, y en este caso yo creo que también es un poco la opción única y real que tiene Capitán Phillips de llevarse un premio. Entonces, a lo mejor, pues evidentemente los académicos van a premiar mucho a Gravity en categorías técnicas, pero a lo mejor el montaje dicen, bueno, vamos a parar aquí, el montaje tampoco es lo más llamativo de la película, y decidan apostar pues por Capitán Phillips, que realmente puede ser la única estatuilla que se puede llevar esa noche. Pues vamos a ver, y en este carrusel que estamos haciendo, cuando toca hablar de Gravity, evidentemente pues toca conectar con uno de sus mayores fans. No sabemos si viene con la pancarta y si está al otro teléfono, Luis Fernández, @ Luis Summer. Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos. Pues nada, aquí para mostrar todo mi apoyo a Gravity, como es públicamente notorio. La película del año, el fenómeno del año, sin duda. ¿Cuánto te ha pagado Warner? Di la verdad, Luis. Nada, nada, ojalá. Pero todo lo que no sea una victoria de Gravity va a ser no hacer justicia a la historia. Lo veremos dentro de unos años. 12 años se pasará. American Hustle estará totalmente olvidada. La única opción alternativa que veo es Nebraska, casi un clásico. Payne es un maestro para las emociones. Entonces, si no gana Gravity, Nebraska es la única opción alternativa. Todo lo que no sea eso será una pequeña injusticia. Mejor, pues veo a alguien que lo tiene claro por fin. Veo que el speech lo tenías preparado de hace un mes porque ha salido muy natural. Y, sí. Y bueno, pues no sé, ha quedado muy claro lo de Gravity, pero bueno, y en otras categorías, por ejemplo, mejor película de habla no inglés, antes lo comentaba, que es una categoría este año también con mucha emoción. ¿Ahí tienes alguna favorita? Sí, yo aquí voy otra vez con la emoción. Alabama Monroe, me parece. Si los académicos la ven, creo que va a ser el voto más claro. La Gran Belleza es mucho más espectacular formalmente, tiene ideas más profundas, todo lo que queramos. La Caza tiene un debate mucho más intenso, pero Alabama Monroe se gana al público. Entonces yo creo que se va a dar la sorpresa de la noche en esa categoría, sin duda. Bueno, pues vamos a ver. No sé si también viene tan con las ideas tan claras, tan pasional, en este caso Llamada a Larga Distancia, pues cruzando el charco con Jaime Soteras. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Bueno, pues ya estuviste hace unos podcasts con nosotros y bueno, ya ahí quedó claro un poco tus preferencias, pero bueno, tú eres Team Gravity, como la mayoría de los que hay por aquí, o uno especialmente, no, o no. Yo no, yo soy más de 12 años de esclavitud, la verdad. Yo soy Team Steve McQueen, me parece a mí. La verdad es que me gustaría que ganara esta película este año, porque creo que es una película que desde luego toca temas muy interesantes, como suele ser habitual en la filmografía de este director. Temas que tienen calado, temas que son arriesgados y sobre los que muchas veces pues no solemos pasar un poco la vista por encima, ¿no? Y que merecen también un reconocimiento. Y además que es que creo que Steve McQueen ya mereció bastante más hace 2 años con Shame, por lo menos haber estado nominado. y para mí sería un perfecto ganador también del Oscar al mejor director. Aunque reconozco que evidentemente Alfonso Cuarón también tiene su gran mérito, ¿no? Porque a nivel técnico, pues Gravity es un hito, ¿no? Del cine. Entonces, en ese sentido, creo que puede repartirse efectivamente estos dos premios. Pero vamos, no me importaría que fuera La noche de Steve McQueen, que reconocieron por fin a este director. Además, creo que tiene mucha influencia en el cine reciente, ¿no? ¿Y en actriz de reparto vas con Lupita o con quién más? Pues fíjate, precisamente actriz de reparto, ahí no tengo especiales preferencias. No me enamora ninguna de las cinco nominadas. Sí que diría, por ejemplo, que en actor yo me voy a venir arriba después del BAFTA que le han dado a Chiwetel Ejiofor y espero que pueda ganar, a ver si al final hay una pequeña sorpresa, ¿no? Y porque creo que es un papel que no se le ha reconocido bastante realmente en esta carrera de premios. Yo esperaba que recibiera mucho más premios previos al Oscar y creo que es un trabajo enorme el que hace. Sí. O sea, realmente todos los nominados merecen ganar en esta categoría, ¿eh? Quizá un poco menos Christian Bale, pero todos los demás serían perfectos ganadores. Pero yo creo que en este caso me voy a quedar con Chiwetel. A ver si es. ¿Y en Chile también hay tanto talifán de DiCaprio o no? Por lo que yo he visto, sí, hay gente, va todo, ¿no? Pero no sé, yo como sé que la mayoría va a apoyar a DiCaprio, mira, me voy a decantar ahora por Chiwetel, a ver si hay suerte. Pero vamos, también es verdad que DiCaprio ya va mereciendo un Oscar, ¿no? De una por todas, pero este año tampoco va a ser. Bueno, pues Luis y Jaime, muchas gracias por entrar aquí en directo, en lo más directo que puede ser un podcast, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, veremos a ver si Gravity, que la apoyaba fervorosamente Luis, o 12 años de esclavitud, sin duda pues son las dos tendencias, veremos a ver cuál se impone el próximo 2 de marzo. Gracias a los dos por estar por aquí. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues Reyes, Javi, pues no sé, bueno, aquí como vemos hay dos tendencias muy muy claras y no sé si veis pues esa posibilidad que está surgiendo, es verdad que relacionada con el estreno en España de la película de que Nebraska, que es una película que en principio todas las papeletas para irse de vacío, pueda dar la sorpresa en algún apartado tipo actriz de reparto o guión. Yo creo que sinceramente que no va a ser así. A mí me encantaría, por ejemplo, aparte de actriz de reparto, en guión. Creo que el guión de Nebraska es, aparte de los actores, el principal valor que tiene. Pero no sé, yo tengo la sensación de que no va a conseguir nada. Será una pena, pero esperemos que no sea así. Es que en guión original está American Hustle, está Her. Claro, yo creo que está entre las dos y Nebraska podría ser una tercera opción, pero Alexander Payne ya ha sido premiado en esta categoría. Lo va a tener difícil y yo pienso que al final no va a conseguir ninguna de las seis nominaciones, pese a que es una de las grandes películas de este año. Y bueno, ahí también tenemos al otro del hilo telefónico, pues el hombre de los Magnus, es verdad, perdona, porque sabemos que estás ahí en plena vorágine jurídico-laboral, y te agradecemos mucho que andes por aquí, el señor Harry Callahan, muy buenas. Muy buenas, don Nacho y a la concurrencia, ¿cómo andamos? Pues bueno, no sé yo, aquí a ti te hemos visto disparando flores a algunas películas, disparando balas a otras. Y no sé tú qué película de las nueve nominadas, porque no se nos olvide que esto no es solo 12 años y Gravity, ¿cuál de las nueve nominadas te gustaría ver ganando? Yo creo que a mí me gustan mucho las películas que utilizan todos los recursos que el cine pone a disposición de quien las hace. Y en ese sentido creo que este año estamos de enhorabuena por dos películas particularmente, por Gravity y por El Lobo de Wall Street. Por razones distintas, Gravity creo que es un punto de inflexión en la historia del cine por cuanto a la utilización de los medios con los que está hecho y particularmente del 3D, creo que supone, pues como decía, algo diferente, algo que va a ser copiado y algo que va a dejar seña de identidad. Y por otro lado, el abuelo Marty, yo creo que pese a su edad, demuestra una lección de cine en ese Lobo de Wall Street, tanto en la manera de dirigir los actores como desde el punto de vista técnico. La película es una auténtica gozada con esos movimientos de cámara, ese montaje, el guión, la traslación que de la historia, el ritmo que se imprime a la película. Yo creo que es un conjunto de cosas muy valorables. Quizás esas serían mis dos apuestas, una sentimental, llamada al fracaso, cuál es la del Lobo de Wall Street, y por otro lado la de Gravity, porque es la película que más fascinado me ha dejado en cuanto a experiencia en el cine este año, sin de todas formas desmejorar a otras realizaciones como por ejemplo la de Her o la de Nebraska, que son cintas que las califico de pequeñas o grandes joyas, pero que creo que no están a la altura de consideración de estas dos películas en lo que a premio se refiere. Otra cosa es el lugar en el corazón que cada uno le reservemos. Y de cualquier caso, me consideraré premiado si no gana la gran estafa americana o ese baile de disfraces, esa fiesta de disfraces que se ha montado el señor David O. Russell y que tiene cautivado no sé cómo a gran parte de la industria. Bueno, a gran parte de la industria y a gente que va a verla, claro, y pues un poco pues afectados por ese hype negativo, pero que luego pues bueno, se sorprenden, no sé si para bien o por lo menos no quedan tan decepcionados. A mí me parece una película muy decepcionante. No tengo por dónde cogerla. Quiero decir, David O. Russell, no sé con qué ha pagado a los miembros de la Academia y a los gremios que la han ido premiando, porque creo que no es ni siquiera un buen director de actores, como se viene pregonando. Creo que en la cinta cada uno de los intérpretes está a su mundo y a su ola. Creo que, por ejemplo, Christian Bale es una mala copia de un Pacino absolutamente pasado. Amy Adams está en un registro de una seriedad y una profundidad que la película no requiere. Además, se le presupone un erotismo únicamente provocado por sus escotes y, desde mi punto de vista, su pareja femenina en la cinta tiene en un lunar suyo mucho más erotismo que todos los escotes que va a tener Amy Adams. Y el amigo Cooper creo que está reiterando su personaje del año pasado de Silver Lining Playbook, ¿no? Entonces, no sé, yo no le veo ni siquiera como gran director de actores, ¿no? Que los actores se lo pasen muy bien haciendo la película con él y que eso se transmita, vale. Pero yo esta película es que no veo por dónde cogerla. Bueno, te has quedado a gusto, o sea, que el podcast sí, que también sirve de terapia. Y bueno, pues ya te dejamos con tus asuntos. Gracias por hacernos un hueco esta mañana. Y luego tenemos un magnum tuyo, que si nos quieres adelantar de qué va. Pues el magnum que vamos a también me voy a despachar a gusto. Bueno, con la peli de Robert Redford. Así que, en fin, que no me ha entusiasmado demasiado. J.C. Chandor le veo digno de otras líderes mucho mejores, como Margin Call. En esta peli no me ha entusiasmado demasiado. Por cierto, que no hemos, si me dejas, Nacho, con el que estoy absolutamente cautivado es con el amigo Matthew McConaughey, que creo que sería mi apuesta a mejor actor, porque creo que es un actor que desde, bueno, cine, que películas que ha venido realizando con anterioridad, que eran absolutamente prescindibles, tipo, pues no sé, novio por contrato, estas comedias absolutamente inidóneas para diabéticos, ha pasado pues en un par de años a hacer cintas como Killer Joe o como Matt o la serie de televisión de True Detective, que a mí me tiene absolutamente cautivado, y esta cinta por la que está nominado, Dallas Buyers Club, a mí me deja impresionado tanto por su creación física del personaje como por su interpretación, y que es un tipo que creo que ha valido muchísimo la pena esta transición que está teniendo, no, y creo que es muy premiable. Y todo cuenta, y el que esté en televisión seguro que también. Sí, sí. Está de moda, entre comillas. Bueno, Harry, pues muchas gracias por estar aquí y luego te escuchamos. A ver. Un abrazo grande. ¿Qué haces todos con el pobre Robert Redford? Está mayor el pobre. Adiós. Bueno, pues ahora ya después de... Bueno, aquí yo he visto mucha bilis por aquí. Después de esto, pues nos quedan dos llamadas. Me parece que los dos estáis allí, Raúl y Sergio, ¿verdad? Hola. Sergio, hola. ¿Está? ¿Petro? Bueno, pues no, parece que no lo tenemos, pero bueno, aunque parece como conectado. Bueno, Raúl, ¿qué tal? Perdona la espera. No, nada. Estamos aquí escuchando a Harry, que bueno, se ha despachado a gusto el hombre y tenía que desahogarse. Y bueno, pues tú, ya para ir un poco ya centrándonos en el tema, tu apuesta, tu preferencia en película, director, actor, actriz y las categorías de reparto. Preferencia, lo que me gustaría, lo que creo que va a ganar. No, lo que tengo. ¿A quién darías el voto? Ah, claro, perfecto. Bien, pues si empezamos por película, quitando Her, yo soy muy fan de Spy Jones, pero no la he visto todavía. Seguramente será Her, por lo que estoy escuchando. Pero quitando Her, como he dicho, pues hay dos películas que me tienen enamorado, que no son precisamente las dos favoritas, que también están muy bien. Como son El Lobo de Wall Street, que es una película amoral, pero sobre todo orgullosa de ser amoral, muy coherente, y luego lo que hemos dicho todo el mundo, frenesí, diversión, pero que tiene más trasfondo de lo que mucha gente se cree. Y luego Nebraska, ¿no? Payne es una maravilla de director y sobre todo me fascina cómo con un guión ajeno ha logrado hacer su película de siempre, ¿no? Una película muy emocionante, pero que nunca cae en el telefilm, una película muy divertida, pero que sabe combinar con el drama. Entonces son dos películas súper diferentes de dos genios como Payne y Scorsese, que no van a ganar seguro, sobre todo el Lobo de Wall Street, pero que en mi sueño de dorado pues estaría para ganar. Y bueno, por ejemplo, luego en categorías así, mejor película de habla inglesa, que también viene este año muy emocionante, ¿cuál sería tu voto ahí? Yo sí que creo que La Gran Belleza, ya creo va a estar solamente entre La Gran Belleza y Alabama Monroe, pero sí La Gran Belleza me gusta, ese italianismo excesivo, ¿no? Esa apuesta por el lumpen italiano, ¿no? Por la diversión. Y yo creo que sería una justa ganadora. No sé si a lo mejor en los Oscars eso le ha parecido muy excesivo, pero yo creo que si está nominada, yo creo que podrá ganar. Y si quieres comentamos más de interpretación. A mí pues me gustaría, por ejemplo, la victoria de DiCaprio en Lobo de Wall Street, que hace un papel divertidísimo, muy de slapstick, o la de Matthew McConaughey, que también yo creo que hay que premiar su transformación estos últimos años, como se ha ido convirtiendo en un actor más dramático. Pero yo sobre todo DiCaprio me gustaría, obviamente no va a ganar, ya se ha hablado mucho de este tema, de que como el Wall Street se ha estrenado tarde en España, todo el mundo está con él creyendo que va a ganar, pero obviamente no va a conquistarlo, pero sería un pequeño sueño que DiCaprio ganara por el Wall Street. En actriz me encantaría que ganara Kate Blanchett, la favorita, así que hace un papelón, pero siempre estoy también un poco al revés de lo que decía nuestro amigo Harry Callahan, con Amy Adams, que yo sí que creo que es lo mejor de American Hustle, un tono muy serio, también muy erótico, sabe cuándo estar divertida, está fantástica en American Hustle, o sea que sería para mí entre Amy Adams y Kate Blanchett, aunque creo que va a ganar Kate Blanchett y será un premio completamente merecido. Luego en actor secundario, yo, aunque va a ganar Jared Leto y se lo va a merecer por su premio, y si no en segunda opción estaría Fassbender, que también se lo merecería, yo sí que sigo con el Lobo de Wall Street. Creo que Jonah Hill está a la altura de Scorsese y DiCaprio, que ponen toda la energía, hace un contrapunto perfecto de un personaje ridículo y patético y muy divertido. No va a ganar, obviamente, es más, entró de casi al final y no va a ganar, pero bueno, me encantaría esa victoria de Jonah Hill. Y otro premio preferido, que tampoco va a pasar, bueno, a lo mejor tiene sus posibilidades, que es el de Sally Hawkins de Blue Jasmine. Blue Jasmine, que es una película de actriz hecha por y para Kate Blanchett, es increíble como Sally Hawkins, no voy a decir que le roba escenas, pero está compitiendo mucho con Blanchett en la película y está casi a su altura prácticamente, o a su altura, ¿no? Yo creo que es uno de esos personajes de Woody Allen secundarios perfectos y que me encantaría que ganara, o si no, June Skip, que también está fantástica en Nebraska. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, te leemos y te escuchamos en Vivir Rodando, y gracias por acompañarnos en el día de hoy con tus preferencias. Un placer. Venga, Raúl, hasta luego. Y la última llamada, que no sé si está, Sergio. Bueno, pues Sergio no está, así que pinchamos la isla canaria y ya vamos centrando el final con Javi Reyes, que es XI, ¿no? Exacto. Sí, sí. Gracias por sobrevivir a estos speech, porque han quedado muy, muy bien y muy interesante, y nos hemos desahogado todos. Bueno, Javi, quedan pues unos 10 días aproximadamente para la ceremonia, cada vez queda menos, y no sé un poco, pues, de lo que se sabe hasta ahora, pues un poco qué sentido del espectáculo podemos pensar que tiene la ceremonia con Ellen DeGeneres y con las canciones que se van a volver a interpretar. Exacto, por primera vez de nuevo van a ser interpretadas las cuatro canciones nominadas, cuatro porque recordemos que hay una descalificada. Lo que no sabemos si van a hacerla completamente de íntegra, si van a hacer un trocito, si las van a mezclar, eso no sabemos cómo nos van a sorprender, pero por lo menos no va a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que se interpretaron tres canciones y las otras dos se dejaron fuera, que fue la verdad es que un poco descalificativo que se tratara así a la categoría, a dos nominadas, y que se diera tanta preferencia a otras candidatas. Este año recordemos que es una gala centrada en los héroes, que es el tema central que va a recorrer la gala durante las 3 horas y media, y vamos a ver qué sorpresas nos espera esa temática que yo creo que puede ser una idea muy original de la academia y que puede funcionar muy bien si la saben explotar de forma correcta. Y de momento, única presentadora que conocemos hasta ahora es Jennifer Lawrence, que te ganará el premio a Mejor Actor. Así que vamos a ver qué gala nos espera la academia, con los mismos autores de la gala del año pasado. Pero en principio promete. Yo, por lo menos, Nacho, estoy bastante optimista. Siempre pienso que va a ser una gala divertida, aunque luego a veces nos llevemos los fiascos habituales. Va a ser mejor que los Goya, seguro. No, no, eso no estará muy difícil. Eso es difícil. Veremos a ver. ¿Y tú, Reyes, qué esperas de Ellen DeGeneres? Que bueno, pues no sé qué te pareció la vez que lo presentó y cómo ves el sentido del espectáculo en esta ocasión. Yo creo que puede hacer grandes cosas con la gala, que sí que puede ser bastante divertida, puede haber alguna sorpresa, mucho guiño entre actores o entre personajes que bueno, aparte de trabajar juntos, sean amigos, sean, no sé, tengan otro tipo de relación. Y creo que el tema de los héroes puede dar mucho de sí si se, como decía Javi, si lo saben llevar. Pero bueno, que tengo esperanzas en que sea una buena gala. Bueno, pues entonces ya para terminar con vosotros, pues vamos a hacer el minuto y resultado, la quiniela rápida, por si ha quedado vuestra opinión un poco difuminada, entre otras. Reyes, pues simplemente el nombre, película, director, actor, actriz, actor, actriz de reparto. Si quieres, vota también en los guiones, en música y en película de habla no inglesa, un poco rápidamente. A ver, por ejemplo, película y director, ¿a quién votas? Los que votaría yo, ¿no? Sí, sí. Película y director, nada, El Lobo de Wall Street y Martin Scorsese. ¿Los cuatro actores? Leonardo DiCaprio. ¿Mm? Actriz, me encantaría por Amy Adams, porque creo que también American Hustle es una película de actores y ella es lo mejor de la película, con lo cual eso tiene mucho mérito. Actor secundario, Michael Fassbender, y actriz secundaria con June Squibb. ¿Los guiones? Guiones, Nebraska, y guion adaptado, te diría otra vez El Lobo de Wall Street, pero no, ahí me decantaría por 12 años de esclavitud. ¿Y música? Música, La Ladrona de Libros. Vaya, vaya. Sé que es una opción un poco diferente, bien, pero a mí, no sé, es la que más me ha llegado. ¿Y película de habla no inglesa? La Caza. Muy bien. Y bueno, y Javi, pues ahora tú, si quieres, de carrerilla, ya que te lo sabes todo de memoria, pues tus votos. Película sería sin duda 12 años de esclavitud, creo que es la mejor del año, aunque si finalmente gana Gravity, como yo sigo pensando que va a ocurrir, aunque Nacho me diga que no. yo pienso que es la mejor película y las dos están muy bien, cualquiera de las dos se merecería el premio, pero bueno, haciendo de académico, mi voto sería para 12 años de esclavitud. Director se lo daría a Steve McQueen, pero creo que el premio de Alfonso Cuarón también sería muy correcto. Para mí es uno de mis directores favoritos, me cuesta un poco incluso votar en su contra, pero bueno, siendo un poco consecuente, creo que la dirección de Steve McQueen es brillante y merecería el Oscar. El mejor actor yo se lo daría a Chiwetel Ejiofor. Mejor actriz a Kate Blanchett, sin duda alguna. Mejor actor secundario a Michael Fassbender. Mejor actriz secundaria a Lupita Nyong'o. En guión original se lo daría a Spike Jonze por Her. El mejor guion adaptado, sin duda alguna, a Antes del Anochecer. Yo creo que es mi sueño dorado de la gran noche de los Oscars. El año pasado era Ann Lee. Este año es Antes del Anochecer, que creo que evidentemente este año no se va a cumplir con mi deseo. Y luego el mejor banda sonora, Gravity. Y el mejor película en inglés, Alabama Monroe. Bueno, mucho pides tú con Antes del Anochecer, pero bueno, estaría la verdad muy bien. Y bueno, ya que hablabas tú de lo de Gravity, no sé si hasta qué punto, claro, lo de ayer te sorprendió, porque la impresión, bueno, tú que apostabas antes y después un poco porque podría dar la sorpresa, pero bueno, parece que si el otro día, 12 años de esclavitud, salvó la que salvó en los BAFTA, puede con todo. No sé si al final piensas que lo que está condicionando es el tema, y eso es lo que hace que gane a los puntos, o cómo te explicas esta carrera tan extraña en la que otra vez vamos a tener una ganadora, si gana 12 años, con muy pocos Oscars. Es que yo tengo la duda de qué hubiera pasado si hubiera habido seriedad y Gravity no hubiera sido nominada a Mejor Película Británica. Es decir, si no hubiera tenido los académicos la oportunidad de repartir como fue lo que ocurrió ayer. No sabemos qué hubiera pasado, si también hubiera ganado 12 años de esclavitud, o si finalmente, por ejemplo, hubieran dado Mejor Película Británica a Filomena, que era lo normal, y le hubieran dado el premio al mejor fin a Gravity. No lo sabremos. Lo único que sabemos es que el único premio de la carrera que emplea el voto preferencial es el PGA, y ahí hubo un empate entre 12 años de esclavitud y Gravity. Así que yo creo, evidentemente, una película que ha ganado el Critics' Choice, que ha ganado el Globo de Oro, que ha ganado el BAFTA, que ha ganado el PGA, aunque sea compartido, evidentemente llega a la alfombra roja de los Oscars como gran favorita, pero creo que Gravity tiene mucho que decir, y básicamente estamos viendo que 12 años de esclavitud gana por la mínima, en los Globos, en los Critics, en los BAFTA, gana, pero no convence, y Gravity mientras tanto se lleva un montón de premios a falta del más importante. Por tanto, yo creo que está claro, 12 años de esclavitud es la favorita, es la que yo apostaría si me jugara algo importante, pero ojo, porque Gravity creo que tiene todavía muchas opciones y puede ser finalmente la ganadora. La que yo descarto completamente, aunque de hecho que incluso se puede ir de vacío, aunque creo que mejor que en general puede caer de su lado, es American Hustle. Yo creo que no tiene ninguna opción de mejor película, y que solamente se ha llevado el único premio importante que se ha llevado, aparte del de la crítica de Nueva York, fue el de mejor de reparto, que yo creo que todo el mundo lo entiende también. Así que yo creo que la batalla está muy abierta, afortunadamente, y nos espera una noche muy divertida. Bueno, pues Reyes Lorenzo, muchas gracias de Cine a Cámara Lenta por acompañarnos. Gracias a vosotros. Te leemos y a ver qué pasa ese 2 de marzo. Y nada, y Javier Escartín, también muchas gracias por hacernos un hueco. Y nada, a lo mejor este podcast, cuando cambie su objeto social, en mayo te llamamos para otros asuntos, no sé, ya veremos. Oye, cuando queráis, yo tengo muchas ganas de hablar de Boyhood, por cierto, la película de Richard Linklater, que le han robado también el Oso de Oro, en fin. Bueno, no lo decía por Boyhood, lo decía por otras cosas, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, pues Reyes y Javi, muchas gracias, y nada, veremos a ver el 2 de marzo qué ocurre. Un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Es normal, es usted el Papa. Ah, diablos, es por eso, claro. Vaya, vaya. Eres el vivo retrato de tu madre. Tienes el mismo pelo dorado y las mejillas rosadas. ¿Mi madre también tenía mal genio? Sí, desde luego que sí. ¿Recuerdas haber visto algo igual en tu vida? Me siento rejuvenecer 20 años. Hace muchísimo tiempo que no había niños en esta casa. Ahora no digáis nada. Voy a sorprender a mi abuelo. ¿Dónde está? En el salón grande, señorita Lloyd. Oh, the days are gone when beauty bright. My heart's chain wove, when my dream of life from morn till night was love, still love. New hope may bloom and days may come of milder calmer being. Esa era tu abuela, pequeña. Y la canción que acabas de cantar era su canción favorita. Lo sé, mi madre me la ha enseñado. Enseñado no es correcto, ¿verdad? No, enseñó es lo correcto. Enseñó entonces. ¿Cómo se llamaba mi abuela? Se llamaba Amancis. Amancis es un hombre muy bonito. Era una mujer hermosa. Y también su alma era hermosa. Quisiera que estuviera aquí ahora. ¿De veras? ¿Por qué? Sé que si estuviera aquí, iría a ver a mi madre y borraría con un beso todas sus preocupaciones. Abuelo, ¿sabes tú alguna historia azul? ¿Historia azul? Sí, claro que sí. Cuéntame una. No hay ninguna que pueda contarte. Entonces juega conmigo. ¿A qué clase de juego? Bueno, podríamos jugar al escondite o algo parecido. No, eso no. Es mejor que juguemos sentados. Sí, me parece bien. ¿Sabes jugar a Jax? ¿Jax? ¿Se juega con cartas? No, con una pelota. Entonces no sé jugar a eso, no. ¿Sabes jugar al cribbage? ¿Cribbage? ¿Es parecido al bridge? Oh, no. Bueno, no exactamente. Ya lo tengo. Ya sé a qué podríamos jugar. Tú no debes entender mucho de soldados. Pues claro que entiendo. Mira. No sabes ni siquiera saludar. Sí que sé. El saludo correcto es así. ¡Oh, no, abuelo! ¡Ese no es el verdadero! Yo lo sé mejor que tú. Fui coronel en el ejército. Yo también. Tonterías. Me nombraron coronel y me dieron un papel con una cinta. Dijeron que era mi nombramiento. ¿Quién lo hizo? Los soldados, en el oeste, donde está mi padre. Nunca oí una tontería semejante. Nombrar coronel a una chiquilla. Otra estúpida idea, Yankee. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Anda, alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Y nos lo ha adelantado antes, Harry Callahan iba a hablar en su Magnum de Cuando todo está perdido, la segunda película como director de J.C. Chandor, con Robert Redford en alta mar, sufriendo y peleando contra los elementos de la naturaleza en esta lucha frente al hombre y el mar, el hombre y las circunstancias, el hombre y la espiritualidad. Veremos a ver en qué bando se posiciona esta vez Harry Callahan en el Magnum dedicado a Cuando todo está perdido. No sé qué demonios hace un tipo de casi 80 años en medio del Océano Índico, solo montado en su barco. Y no es que quiera recortar cruelmente las ansias aventureras de los que, pese al calendario, dicen eufemísticamente sentirse aún jóvenes de espíritu. Pero molaría que me contaran algo de ese desconocido, sin incluso nombre, que protagoniza la última realización, pelín pretenciosa, seamos claros, del amigo J.C. Chandor, ya sabéis, el de la es así estupenda Margin Call. Y no por nada, sino porque así diferenciaríamos lo que es cine del DVD de un cursillo acelerado de supervivencia náutica, o de un reality de cómo ser marino y no morir en el intento. porque la cinta es eso y nada más que eso, sin aditamentos, background dramático o un antes y un después. Únicamente la accidentada peripecia vital de un abuelete en alta mar con un barco cojonudo, eso sí, dotado de todos los cachivaches y adminículos necesarios para sobrevivir a todo cuanto te puede ocurrir allí donde ya no haces pies. Tampoco sé qué demonios se le ha perdido a Robert Redford en este film, que se niegue a envejecer haciéndose cirugías estéticas que, como dice mi amiga Mari Carmen Rodríguez, le hacen parecerse a Chelo García Cortés, es una cosa. Y otra muy diferente es que tengamos que sufrir en cada plano viendo cómo se arrastra por la pantalla, intentando afrontar con más patetismo que gloria el formidable reto físico que plantea la película. No sé qué Oscar le pretendíamos dar a este pobre hombre, cuya única interpretación consiste en disimular el impulso que ha debido sufrir en cada momento de echar el higadillo por la boca. Eso sí, el film sirve para que a los que decían que el guión de Gravity era demasiado elemental, se les meta en la mollera que en el fondo el papá y el nene Cuarón se lo curraron más de lo aparente al contar una odisea de supervivencia que tiene mucho y nada que ver con esta, aparte de la obvia diferencia de transcurrir una a muchas millas de la costa y la otra a muchas más del suelo. Os dejo a continuación, como siempre, con el tráiler de la película en su versión original. This is the Virginia Jean with an SOS call. Over. Cine en serie. retomamos un poco el tema de las series y la actualidad, porque ha venido cargadita y muy interesante. La HBO ha vuelto a unir a la guionista y autora de la novela The Gone Girl, Gillian Flynn, y a su director, David Fincher. Según informaba la revista Variety, la HBO ha confirmado lo que se venía rumoreando desde este verano, el remake estadounidense de la serie británica Utopía. La cadena da así luz verde al proyecto, que contará con Flynn como guionista y Fincher como productor ejecutivo, además de director del piloto, como ya hiciera con House of Cards. Recordemos que Fincher es productor ejecutivo de la serie producida por Netflix y director de sus dos primeros episodios, habiéndole proporcionado su primer Emmy la dirección del primero. En cuanto a la trama de la serie, la británica estaba protagonizada por los aficionados de una novela gráfica de culto y su búsqueda de la secuela de la obra, escrita en secreto por el autor. La caza del manuscrito se convertirá en un thriller cuando el contenido del mismo es revelado. Cuando a CBS ya le quedan pocos capítulos de Cómo conocí a vuestra madre para emitir, el proyecto de Cómo conocí a vuestro padre sigue adelante, con la noticia de que Greta Gerwig va a protagonizar, producir y escribir la serie, una noticia que sorprende, ya que la actriz de Greenberg, Damiselas en apuros o Frances Ha parecía estar enfocada a otro tipo de proyectos de autor, más allá del compromiso que le puede suponer una serie como esta, si al final se prolonga y tiene éxito. La premisa será la misma que la predecesora. A modo de flashback, la protagonista contará a sus hijos y a los espectadores sus amores y dilemas hasta dar con el hombre de su vida. El personaje de Sally se describe como una Peter Pan en potencia que se resiste a crecer, comenzando la historia cuando se plantea el divorcio de Gavin, su marido, desde hace un año. Para tomar esta decisión, la joven pide ayuda a su grupo de amigos, compuesto por Juliet, Danny, Todd y Frank. NBC ha decidido cancelar una de sus comedias estrella de la temporada, The Michael J. Fox Show, a pesar de la química entre Michael J. Fox y Betsy Brandt y la idea preconcebida y equivocada de que había interés por ver a Michael J. Fox protagonizando una serie tras ejercer de roba escenas en otras como The Good Wife. La audiencia no ha respondido, llegando apenas a los 2 millones de espectadores y marcando un 0.6 en los demográficos. La gran apuesta de TNT para esta temporada se queda en formato de miniserie. Los 6 episodios de Mob City no terminaron de convencer para una audiencia que quedó por debajo de los 2 millones. Un palo para Frank Darabont, impulsor de la adaptación del libro L.A. Noir de John Bunting, ambientado en los años 40 sobre la lucha entre mafiosos y policías. Aunque había rumores sobre el hecho de que la idea de los productores era que solo hubieran 2 temporadas de House of Cards, Netflix anunció la renovación para una tercera de la serie, protagonizada por Kevin Spacey, y a pesar de que la segunda se acaba de estrenar. La serie ha dado prestigio y visibilidad al canal, y aunque la hora ya va más allá de la idea de la original británica, Kevin Spacey y Robin Wright seguirán a bordo de esta producción de David Fincher, que no dirigirá ningún capítulo en la segunda temporada, debido a sus compromisos con la postproducción de Gone Girl. Tras su salida de Boardwalk Empire al final de su segunda temporada, Michael Pitt vuelve con un personaje fijo al mundo de la televisión, uniéndose a la segunda temporada de Aníbal. Por aspecto, podría ser perfectamente el sobrino de Lecter, pero finalmente será Mason Berger, un ricachón con tendencias psicópatas, desequilibrado y peligroso, que acaba siendo paciente del Dr. Lecter, dando lugar a una interesante trama con Aníbal que avanzará capítulo a capítulo. La actriz Catherine Isabel será Margot Berger, la hermana melliza de Mason, con la que tiene una enfermiza relación. El nuevo personaje no es un desconocido para el universo de Thomas Harris, ya que Gary Oldman encarnó su versión adulta en la película Aníbal, que dirigió Ridley Scott en el 2001. Angela Lansbury puede respirar tranquila. Finalmente no habrá remake en la NBC de la mítica serie Se ha escrito un crimen, que inmortalizó al personaje de Jessica Fletcher. Hace unos meses anunció que la cadena tenía intención de recuperar la historia con Octavia Spencer de protagonista. Sharon Stone será la vicepresidenta de Estados Unidos en INX. TNT ha ordenado un piloto de la serie escrita por William Blake Herron, en el que la actriz interpretará a Natalie McCabe, vicepresidenta de la nación y máxima responsable de seguridad nacional, que se encargará de proteger al país de las amenazas exteriores con la ayuda de su jefe de gabinete y un misterioso operativo conocido como Agente X. La HBO sigue haciendo limpieza y si bien en 2014 terminarán True Blood, Boardwalk Empire y The Newsroom, no renueva a dos estrenos como Hello Ladies y Family Tree, dos comedias que no han terminado de funcionar. También se despedirá en la sexta temporada Justify, la serie de Graham Yost, basada en las novelas de Elmore Leonard y capitaneada por Timothy Olyphant y Walton Goggins, se despedirá de la audiencia tras la sexta temporada, y esta despedida es por decisión del propio Yost y de su equipo, y así lo confirmó el presidente de la cadena John Landgraf, quien afirmaba que les hubiera gustado tener más Justify, pero que entre todos habían decidido darle el mejor final posible a la serie. Expreso. De actualidad. Y vamos también con un poco de actualidad del cine, la del Cinema Expreso. Tarzán volverá a las pantallas en carne y hueso en 2016 en una producción de Warner que dirigirá David Yates, el responsable de las cuatro últimas películas de Harry Potter. El personaje de Edward Rice Burroughs fue inmortalizado por Johnny Weissmuller a través de 12 películas, y a pesar de que ha habido sucedáneos, ninguno le ha llegado a la suela del zapato. El reto recae ahora en Alexander Skarsgård, que terminará este año su compromiso con la serie True Blood. Margot Robbie, revelación tanto ella como sus piernas, en El Lobo de Wall Street como esposa de DiCaprio, será Jane, y en el reparto también estarán Christoph Waltz y Samuel L. Jackson. Tras El Sexto Sentido y El Protegido, M. Night Shyamalan y Bruce Willis volverán a trabajar juntos en un crowd pleaser llamado Labor of Love, proyecto que lleva en mente el director desde mediados de los 90. El argumento gira en torno al propietario de una librería que decide cruzar el país a pie desde Filadelfia, California, para rendir tributo a su esposa fallecida en un accidente y a la que nunca terminó de demostrar cuánto amaba. Ewan McGregor será ángel y demonio para Rodrigo García en el nuevo trabajo del director colombiano. Last Days in the Desert, cuya última cinta hasta la fecha sigue siendo el de Albert Nobbs con Glenn Close camuflada de mayordomo, McGregor interpretará a un santo y un auténtico demonio en una travesía en el desierto en la que coincidirá con una familia que intenta sobrevivir en tan inhóspito paisaje. El reparto se completa con Ty Sheridan, Tieran Hinds y Ayelet Zurer. La cinta comienza su rodaje este mes en California. Sing to me softly your tales of woe. Parece que Leonardo DiCaprio y Jonah Hill se han caído bien y volverán a coincidir en la pantalla en la película American Nightmare, un proyecto sobre el atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. La película adaptará a la gran pantalla un artículo de Mary Brenner, autora también del artículo que sirvió de germen a El Dilema, publicado en Vanity Fair sobre la historia de Richard Jewell, un guardia de seguridad que pasó de héroe nacional, por evitar más víctimas en el atentado, a sospechoso de terrorismo por colocar la bomba que cegó la vida de dos personas y dejó centenares de heridos. Hill será Jewell y DiCaprio su abogado. La película llegará como muy pronto en 2015, a la espera de ver los nombres que se unen al proyecto. Matthew McConaughey sigue imparable y ahora conocemos que rodará bajo las órdenes de Gus Van Sant. Será en Sea of Trees en la que McConaughey dará vida a un hombre que se adentra en el monte Fuji, conocido por ser el sitio favorito de los japoneses para suicidarse, mismo fin que pretende conseguir su personaje. Allí se encontrará con un japonés que tiene las mismas intenciones, y los dos se aliarán para terminar encontrando la salida del bosque. El guión corre a cargo de Chris Sparling, responsable del libreto de Barriott, y Ken Watanabe será el otro protagonista. Dos fichajes sorprendentes para la película de Batman y Superman. Se habló de Bryan Cranston, incluso Joaquin Phoenix, pero finalmente será Jesse Eisenberg el que interpreta a un joven Lex Luthor. Le veremos por fin sin sus característicos rizos. A todo esto hay que unir a Jeremy Irons en el papel del fiel mayordomo y mentor Alfred, sustituyendo a Michael Caine, que encarnó ese papel en la trilogía del Batman de Nolan. Recordemos que en el reparto tendremos ya a Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot como Wonder Woman, Amy Adams, Lawrence Fishburne y Diane Lane. Chris Terrio, que ganó el Oscar por Argo, reescribe el guión de David S. Goyer y la película llegará a los cines el 6 de mayo de 2016. Parece que va en serio ese proyecto de George Wright, el director de Expiación y Ana Karenina, de hacer una precuela sobre la tan conocida historia de Peter Pan. La historia se centraría en la llegada del personaje al país de Nunca Jamás y a su intento de revolución frente a los piratas que invaden la isla. Warner tiene previsto estrenarla el 17 de julio de 2015, hueco que ahora ha dejado libre la película de Superman y Batman, y se anuncia a Garrett Hedlund como Capitán Garfio y a Hugh Jackman como Barba Negra. Además de la continuación de La Niña de tus Ojos, a las órdenes de Fernando Trueba, el cine español reclama a Penélope Cruz, y esta vez no será con Almodóvar, el único con el que ha podido rodar en estos años de éxito en Hollywood. Cruz protagonizará lo próximo de Julio Medem, que tiene el curioso título de Mama, y lo hará junto a Luis Tosar y Asier Echeandía. Del argumento no se ha desvelado nada, más que el hecho de que ante la tragedia Magda reacciona sacando toda la vida que lleva dentro, desde lo imaginable a lo inimaginable. Ella y su entorno más íntimo viven insospechadas escenas de humor y delicada felicidad. Por tanto, todo parece indicar que será uno de esos personajes volcánicos y pasionales presentes en la filmografía del director y que supondrá su octavo largometraje. Mientras el proyecto sobre Valenciaga, al que se le relacionó, parece que tendrá que esperar. La música la pondrá su habitual Alberto Iglesias y la cinta se rodará en castellano la próxima primavera. Bandas sonoras en el podcast, y si en el anterior programa repasamos las 5 bandas sonoras nominadas, hoy vamos a repasar las canciones, siempre un apartado que siempre viene bañado de polémica, y este año no ha sido una excepción, porque de 5 nominadas que tuvimos cuando se conocieron las nominaciones, pues ahora han pasado a ser 4, si supongo que ya lo sabréis, y si no lo sabréis vamos a comentarlo ahora con nuestro experto musical en la web y también en el podcast. Volvemos a hablar con Alejandro Villalibre. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Nacho, muy bien. Bueno, pues después de nuestro minucioso repaso en el anterior podcast a las bandas sonoras, hablar de Gravity como favorita, de Thomas Newman al encuentro de Mr. Vance como posible tapada, pues vamos ahora con las canciones, que bueno, que es un apartado pues siempre muy particular, porque están todos los años cambiando las votaciones. El año pasado se cambió la normativa para que volvieran a ser 5 nominadas, y al final este año, pues sin que ellos se lo hubieran imaginado, pues de 5 han pasado a ser 4, porque ha habido una canción descalificada, ¿verdad? Sí, la canción de Bruce Broughton ha quedado descalificada por unos motivos un tanto turbios, la verdad. No, un tanto turbios porque, bueno, ahí se habla de que si ha habido, bueno, Broughton pertenecía a la rama musical de la Academia, uh-huh, y unos correos electrónicos que parece que había enviado a los miembros pidiendo el voto. Y la verdad es que es una nominación que sorprendió, porque bueno, es la típica película, esta película evangelista, que prácticamente no se había visto en Estados Unidos, y por eso sorprendió que se impusiera a canciones como la de El Hobbit o la del Gran Gatsby, claro. Sí, lo que pasa es que yo aquí también tengo una opinión un poco personal, y es que me parece que la Academia ha vuelto a hacer gala de un cinismo alarmante. Porque a ver si ahora resulta que el resto de canciones no han hecho lobby y no han hecho la suficiente presión. Yo no estoy defendiendo en ningún momento la actuación de Bruce Broughton, pero tampoco estoy aprobando la actuación del resto de nominados y el trabajo en trincheras que se hace para conseguir el mayor número de nominaciones posibles, no solamente en el apartado de canción, en cualquier apartado. Es decir, estamos en la ley de la selva, y para unos las reglas valen y para otros no. Entonces es un poco complicado. Yo creo que la Academia también tuvo un resbalón ya nominando, ha tenido un resbalón todavía más grande descalificando, y bueno, lo han salvado como han podido, la verdad. Estamos escuchando de fondo esta canción porque no la vamos a escuchar en primer plano, porque al ser descalificada, pues bueno, tampoco se lo merece el honor en este podcast, pero bueno, sí ha sido bastante curioso, y un año más pues la categoría de canción ha sido noticia. Y finalmente no ha sido otro tema en las redes sociales. Cuando se conoció la descalificación, pues los fans de Lana del Rey enseguida saltaron, pues no sé qué, pues finalmente no ha habido canción sustituta, así que finalmente nos quedamos con 4. Y vamos a repasarlas. Comenzamos con... Uh-huh. Tenemos, curiosamente, a 2 canciones de 2 películas de animación, como Grudos, mi villano favorito, y Frozen. Y la canción de Her, que es una de las canciones que un poco ha abierto las puertas al Oscar, de Karen O, de ya colaboradora de Spike Jonze. Y también la canción de Mandela, es la única canción que ha recibido la película y que viene con el aval de U2 y del Globo de Oro que consiguió. Pero bueno, empezamos con la primera, con Happy, de Grudos, mi villano favorito. Sí. Que es la, bueno, una nueva canción en la que veremos a un rapero como Pharrell Williams en la ceremonia. Sí, Pharrell se está convirtiendo en un auténtico rompepistas. Hace nada en los Grammy triunfó con Daft Punk y ahora está nominado en solitario por una canción que la verdad es que es muy divertida, tiene muy buen rollo. Y te acuerdas que en el anterior podcast hablábamos de que quizá las bandas sonoras no pasarían a la historia, las nominadas este año, si no llegaba un anuncio de perfumes y las ponía en boga, y entonces comenzarían una fama más o menos mundial. Es lo que ha sucedido un poco quizá aquí en España con el Happy de Pharrell. Hace nada comenzaron a utilizarla para un anuncio de coches y la gente está en España como loca, se ha vuelto a colocar entre las más descargadas y precisamente por eso, porque es una canción que transmite muy buen rollo y que puede funcionar muy bien, como quizá no está en el estilo que se suele premiar en los Oscars en mejor canción, pero que es una canción que es muy divertida y por qué no, está bien nominada, no es una nominación extraña. Pues veremos a ver si continúa la senda de gente como Eminem o como Three Six Mafia, uh-huh, que bueno, que fueron ganadores de la estatuilla. No, no sé si puede dar la sorpresa. No parte como favorito, pero bueno, quizás podría hacer algo, no sé. Sí, podría ser. Eminem ya fue quizá una sorpresa en aquel año con Las 8 millas. Y Pharrell esta canción no está tan en el mundo rapero estricto, sino que es una canción quizá más disco, más bailable. Y bueno, podría dar la sorpresa. Bueno, antes de escuchar otro tema, vamos a escucharlo, evidentemente. Este Happy, interpretado por Pharrell Williams, de Grudos, mi villano favorito. Clap along Bueno, ya pasamos a la segunda canción nominada. Los Oscar han abierto la puerta a Karen O, colaboradora habitual del cine de Spike Jonze, por el tema de Moon Song de Her. Es la única de las bandas nominadas que también, pues, ha conseguido doblete en la categoría musical, porque como repasamos en el anterior podcast, pues Arcade Fire está nominada a Mejor Música y Karen O a Mejor Canción por The Moon Song. ¿Qué te parece esta canción de Her? Ay, Nacho, la verdad es que yo con la música de Her, ya lo dije en el anterior podcast, y es que no puedo, lo siento. Yo estoy que Karen O, recién despertada, grabase una canción, es superior a mis fuerzas, de verdad. No, es que realmente parece que se acaba de despertar Karen O cantando The Moon Song. Es un poco extraño. Es una canción que está muy en la línea popera, es quizá todavía más desganada que Lana del Rey, que ya es decir... Pero es una línea popera que está funcionando muy bien y que está muy de moda. Y que, bueno, la canción en sí es un poco simple, pero no es mala. Y la interpretación de Karen O, pues lo que decíamos, ahora se dice que es una interpretación muy personal. Yo lo llamo una interpretación recién levantada de la siesta. Pero bueno, es una nominada, como siempre hablamos, para buscar un poco... El carácter ecléctico de las canciones o de las bandas sonoras, siempre buscar abrir un poco el abanico al mayor número de estilos posibles. Pues nada, nunca mejor dicho, vamos a escuchar esta canción legaña de Karen O para The Moon Song. Hemos escuchado estas dos, que no sé yo hasta qué punto pueden tener posibilidades, y vamos a hablar seguramente con las dos favoritas, o todo el mundo cuenta con las dos canciones que son las que en teoría se van a disputar el Oscar. Empezamos con esa canción, un poco pues con este aroma a espectáculo de Broadway, es que para algo sus creadores son los responsables de musicales como Avenue Q o The Book of Mormon, para Frozen, que para muchos es la canción... la mejor canción Disney desde la época de Alan Menken, y para otros es una triste sombra de lo que fue Disney en los 90 en algún día. Pero bueno, es sin duda una de las grandes bazas de Frozen para ganar algún premio, y sin duda también una de las canciones pues más escuchadas de la temporada, este tema Let It Go, que finalmente pues parece que inteligentemente pues es curioso que Disney haya apostado a saco por este tema, porque ya hemos visto muchos otros años, Encantada o Dringles, pues que te cuelan a dos o tres nominadas, Y eso incluso hasta pueden dividir el voto y hacer que no gane, pero Disney desde el principio ha apostado fuerte por esta canción. No sé si para ti es la mejor canción de Frozen, pero bueno, es curioso cómo Disney pues ha apostado todas sus cartas por este tema. Bueno, yo antes de nada me incluyo en el segundo grupo, en los que dicen que es una triste sombra del Disney de los 90. Muy bien. Piensa que en los años 90 estábamos en el apartado de mejor canción, siempre estaba Disney. Y Disney triunfaba siempre, ya no solo con Menken, sino también con otros compositores, con Elton John, o quizá en los 90 fue un monopolio absoluto. A partir de los años 2000 fueron desapareciendo progresivamente, aunque llegó Pixar con Disney y también consiguieron algunos Oscars con Toy Story, con Monstruos S.A. y demás. Pero sí es cierto que Disney ha apostado muy fuerte por Frozen, y además le ha salido la jugada muy bien, porque están teniendo unos éxitos de ventas, ya no solamente de recaudación de la película, que ha sido muy buena la recaudación de Frozen en todo el mundo, sino los éxitos de ventas de la banda sonora, descargas legales de canciones, etcétera, etcétera. Está funcionando muy bien con los niños muy pequeños, y de hecho Disney se ha lanzado a la piscina y por primera vez ha estrenado la película en versión karaoke en los cines americanos, para que la gente pueda ir allí y cantar las canciones con la letra apareciendo mientras están viendo la película. O sea que la jugada comercial les ha salido redonda. Han apostado por esta canción, que quizá es la más llamativa de las compuestas por Kristen Anderson López y Robert López, que funciona también un poco pues en la línea de Disney de estos años. Ya lo habíamos comentado en la web cuando comentábamos la banda sonora de Frozen, que es quizás una música muy hecha para la generación Disney Channel, muy hecha para la generación Hannah Montana, o en este caso la generación Demi Lovato. Al margen de lo que comentas, también es una canción que precisamente ha sido muy versionada, porque hay como dos versiones. Está la de Demi Lovato, un poco como dices, más referida a los Disney Channel, uh-huh. y la de Idina Menzel, que es un poco estrella de Broadway, un poco la versión oficial, por así decirlo, pero están esas dos versiones. Sí, sin embargo, la que ellos han apostado y la que ellos venden es la de Demi Lovato, porque es la que tiene videoclip oficial también, y es con la que están haciendo promoción. Es decir, estamos hablando de una cantante también salida de la factoría Disney Channel, con un tipo de pop muy definido y muy sencillo, muy básico, y que, bueno, funciona, desde luego comercialmente funciona, y ahora mismo Disney está quizá más enfocada al tema comercial que al tema artístico, y se nota mucho. Les ha salido muy bien, entonces nada que objetar, y es probable que se lleven el Oscar, o sea que todavía menos que objetar todavía. Pues sí, un Oscar que no tocan desde los 90. No sé si me parece que fue Tarzán, la última con Phil Collins. Sí, la última de Disney pura fue Tarzán. Luego ya, en colaboración con Pixar, todavía lo consiguieron con Toy Story 3. Sí, no, pues en duda hace ya mucho tiempo. Y vamos a escuchar esta canción un poco en el tema de... Hablamos de Demi Lovato, pero vamos a escuchar el tema con Idina Menzel. De las muchas versiones que podríamos coger, porque bueno, la vez que uno se mete en YouTube y aquí encuentra niñas de 3 años versionando Frozen, sí, sí. Gente en la ducha versionando Frozen, versión multilingüe de esta canción, que es muy curioso cómo en España se ha titulado Suéltalo, que queda muy así, muy, no sé, un poco extraño. Bueno, es que la traducción de Frozen en general, ya lo hablamos también en la web, que las traducciones de las canciones últimamente son cada vez peores, cada vez menos trabajadas, las rimas son paupérrimas, y la verdad es que ya hasta duele al oído escuchar ciertas cosas traducidas, y preferimos ya irnos a la versión original, porque nadie se esfuerza ya en traducir las canciones y en buscar un poco de sentido a las letras. Entonces es imposible. Es cierto que Suéltalo coincide muy bien musicalmente con Let It Go, pero bueno, quizá animo a la gente a que escuche la traducción en el, uh-huh. en el español latino, que se puede encontrar en YouTube, que quizás está bastante más conseguida que la de castellano. Es bastante más interesante. Aún así, la canción es la que es. Está mejor cantada en la película por Idina que por Demi Lovato luego en los créditos finales. Eso también es verdad, porque se nota que ella, como decías, es una cantante de Broadway y que funciona mucho mejor en este tipo de estilos. Bueno, pues como tú bien decías, Disney debe mucho al doblaje latino aquí en España, por lo menos desde la época de La Sirenita hacia atrás, así que bueno, recuperarlo, y nosotros nos vamos a quedar pues un poco con la versión, no sé si la más popular, pero sí la más alabada de todas las de Frozen, el Reino del Hielo, de este tema Let It Go, interpretado por Idina Menzel, una de las grandes bazas, una de las grandes favoritas para el Oscar a la mejor canción de este año. Don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm Y ahora pasamos a la última de las cuatro canciones nominadas, que bueno, viene ya con el aval del Globo de Oro, y es el nuevo intento de U2 para poder ganar el Oscar. Ya lo intentaron hace una década con Gangs of New York y se quedaron a las puertas, y a ver ahora si tienen más suerte con Ordinary Love, que es la única nominación que ha conseguido Mandela del Mito al Hombre. ¿Te parece que tienen posibilidades? ¿Te parece buen tema la canción de U2? ¿O es un sonido muy, muy propio de la banda irlandesa y quizás poco original? Bueno, estás hablando también con un fan de U2, entonces yo aquí tampoco puedo ser objetivo. es curioso que han vuelto un poco al sonido 90s, 80s, ¿no? Un poco a ese sonido electrónico, algo más simple, no tan rock duro al que habían llegado a principios de los años 2000 y tal. Y es una vuelta muy agradable. Funciona muy bien, la canción es muy U2, es muy Bono y es... Es un tema que bueno, que se inscribe muy bien dentro de la historia de U2, quizá eso, con la vuelta a las raíces, que les está viniendo muy bien también, porque estaban un poco perdidos, la verdad. Y eso, funcionan bien, y además quiero recomendar encarecidamente a la gente que se vea el videoclip. Es un videoclip muy bien realizado y es un videoclip muy curioso, la verdad, que es muy interesante, muy divertido. Y que merece la pena ser disfrutado. Ellos siempre han prestado mucha atención también al apartado audiovisual de sus discos, entonces se nota mucho cuando una canción les interesa y quieren apostar por ella, y en este caso es así. también por la amistad personal que unía a Bono con Nelson Mandela, que eso también se nota en el cariño quizá con el que está hecha la canción. Pues vamos a escucharlo, el tema Ordinary Love de Mandela, del mito al hombre, la gran oportunidad de U2, de Bono, de poder el próximo 2 de marzo llevarse este Oscar a la mejor canción. Podíamos escuchar las cuatro canciones nominadas, la de Gru 2, mi villano favorito, la de Her, la de Frozen y la de Mandela, del mito al hombre. Y bueno, pues ahora es el momento de la verdad. Entre estas cuatro, ¿cuál crees que va a ganar y a cuál darías tu voto? Yo creo que va a ganar U2, también por lo que decías, porque ya viene con el Globo de Oro debajo del brazo, porque en Gangs of New York ya les obviaron y generó una cierta polémica también. Entonces yo creo que U2 son los grandes favoritos. Yo, claro, una vez que te he dicho que soy fan de U2, puedes entender que te diría que se la daría a U2, pero yo no descartaría a Farrell, por ejemplo. A mí me parece una canción súper divertida, la verdad. Y eso, que funciona muy bien, que tiene muy buen rollo y que puede dar la sorpresa. Sería una sorpresa mayúscula, pero no sería inmerecido, desde luego. No, es curioso lo que comentamos, porque la canción de U2 un poco ha surgido, pues, no a última hora, pero fue en octubre, noviembre, cuando se anunció que ponían tema a la película de Mandela, Porque bueno, se hablaba mucho pues de la canción de Lord Gatsby, la canción del Hobbit, la canción de Frozen. Y no sé si echas en falta, no sé si te parece que ha sido un año especialmente llamativo en el tema de canciones, y si echas en falta alguna otra canción que sonaba y que finalmente no ha sido nominada. No, realmente no. Podrían haber entrado Lana del Rey con el Young and Beautiful del Gran Gatsby, como bien decías, también por la fortísima campaña de promoción que hicieron con la canción. Es muy extraño que no la hayan nominado, la verdad. No porque se lo merezca o no se lo merezca, sino precisamente por eso, por el dineral que se habrá dejado la Warner en promocionar a Lana del Rey, que se nota muchísimo en la película. Si te das cuenta, es la única canción que se repite, me parece que hasta 3 veces dentro de la película, el resto solamente pasan una vez, y luego suenan los créditos finales también. Y eso ya es sintomático de las intenciones de la productora con esa canción. Y luego, pues sí, quizás Ed Sheeran por el Icy Fire del Hobbit. Ya tampoco se llevaron nominación el año pasado por la canción de Un viaje inesperado y tampoco ha ocurrido este año. No están teniendo la misma suerte que en la anterior saga, que bueno, se llevaron solamente un Oscar, pero siempre tuvieron el reconocimiento, al menos con la nominación de las 3 canciones. Ed Sheeran quizás hace una canción que no pega mucho con el tono del Hobbit, pero que al menos sí es, a mi entender, sí es mejor que la de la anterior película. Y que bueno, que podría estar también nominada por lo mismo, por lo que hablamos, por temas de promoción. Es lo mismo que hablábamos con Bruce Broughton y con el resto de autores, que al final el tema de la mejor canción es un tema de puro marketing, donde no importa tanto la calidad de los trabajos como el que sean trabajos reconocibles, y es una nominación o es un Oscar más de hacer bulto y de llevar al saco de una película que ha conseguido 5, 6, 7 Oscars, pero que la música, perdón, que las canciones importan más bien poco, es uno más a sumar, quizá. Y eso es una pena, porque la categoría está muy desprestigiada por muchas cosas. Este año, pues, se ha hundido quizás un poco más todavía, y no sé qué tipo de renovación necesitaría esto. También quizás una renovación de los propios creadores, que presten un poco más de atención y que no sea simplemente unos productos para vender un cierto número de descargas en iTunes y olvidarlo después. Que mientras les funcione ese sistema y mientras consigan sacar algunos beneficios con ese tipo de canciones que generalmente suenan al final de la película, en los títulos de crédito, pues mientras les funcione así no va a cambiar, porque la industria está muy acomodada y no puede arriesgar lo más mínimo tampoco. Tampoco ha entrado la canción de Coldplay para los Juegos del Hambre, y los Oscars vuelven a demostrar, al contrario que los Globos de Oro, que por lo menos eso sí que hay que agradecérselo, que tampoco se dejan llevar hasta cierto punto por el nombre. Es verdad que el año pasado sí ganó Adele por Skyfall, pero bueno, era un tema muy potente. Pero bueno, era muy bueno. Y bueno, pero es verdad que los 90, bueno, han sido premiados, ganaron Bob Dylan, Phil Collins, pues grandes nombres también, pero que bueno, que los últimos años sí que no han dudado en dejar grandes nombres fuera. Yo aún recuerdo, por ejemplo, ese buen tema. A mí me gusta, por ejemplo, el tema de Mick Jagger para Alfie, para el remix de Alfie, que ganó el Globo de Oro y ni siquiera se quedó, ni siquiera lo nominaron. O sea que sí que por lo menos hay que agradecer que no se dejen cegar tanto por el nombre de relumbrón que les puede dar ratings en la audiencia. No, pero lo que te digo, en realidad no es tanto el nombre, porque tú piensas que según las bases de la Academia no se premia al que canta la canción, se premia al autor de la música y de la letra en conjunto. Este año tenemos a Farrell, que ha hecho la música y la letra del Happy, y tenemos a los Anderson, que han hecho la música y la letra del Let It Go. Es decir, los premiados serían siempre los autores, no los cantantes. Demi Lovato no se llevaría un Oscar. En U2 sí se llevaría el Oscar, por ejemplo, porque sí son ellos los autores de todos sus temas. Y en el caso de Her, pues el Oscar sería tanto para Karen O como para Spike Jonze, porque Spike, el director, es autor también de la letra, firma la letra de la canción. Es decir, que al final no es tanto el intérprete como los autores. Lo que pasa que buscando un intérprete más o menos de relumbrón, sí es cierto que tienes muchas más posibilidades, claro. Bueno, pues nada, no, ya que lo sacó el tema, nos vamos a ir despidiendo sin venir a cuento, sí, con este tema All Habits Die Hard de Alfie, de Mick Jagger, y con eso aprovechamos, uh-huh, pues para despedirte. Y nada, pues ha sido un placer este repaso que hemos hecho en el anterior podcast a las bandas sonoras, en este a las canciones, y veremos a ver el 2 de marzo pues hay sorpresa o un poco la cosa sigue el guión previsto. Desde aquí hemos apostado por Gravity en banda sonora y Mandela, la canción de U2, en canción. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, Alejandro, pues a la espera de que vuelvas por aquí con cualquier excusa, pues te seguimos leyendo en la web. Y nada, como siempre, un placer y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y esta vez tiene mérito porque la cosa se nos ha ido de las manos y ha quedado larguita, pero esperemos que interesante, porque queríamos que el mayor número de gente posible nos diera su apuesta para los Oscar. Un año también muy especial para nosotros, ya que estaremos simultáneamente en la web, en internet, en las redes sociales, en loqueyotediga.net toda la noche. Ahí tendremos la inestimable ayuda de Rhoda Sons, pues para ver todo lo que pasa en esta ceremonia de los Oscar, la madrugada del 2 de marzo, del domingo 2 de marzo al lunes 3. Y también estaremos en televisión, porque este año, en la transmisión, como hemos comentado antes al principio del programa, estaremos en la señal Multi-Oscar 3 Dial 192, dentro de la transmisión que prepara Canal Plus, comentando junto a otros expertos todo lo que pase, la alfombra roja, la ceremonia y todo lo que hay que tener en cuenta, todos los detalles de la noche más cinematográfica del año, la que nos gusten o no los premios, nos gusten más o menos, sin duda es una cita ineludible para todo cinéfilo, para todo cinepata. Veremos a ver los Oscar que deciden este año y lo contaremos, como decimos, en loqueyotediga.net, este año también en el Plus. Y pocos días, pocas horas después de la ceremonia, pues haremos, como siempre, nuestro habitual podcast resaca con todos los detalles, todas las claves de una noche de cine. Gracias a todos por vuestra atención y que paséis una estupenda noche de Oscar. Nosotros os queremos acompañar, así que si vosotros también queréis estar junto a nosotros, encantados y orgullosos de formar parte un año más de la magia de la noche de los Oscar. Un saludo, buen cine y buenos Oscar. Constantemente mía, constantemente mía.